empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola, mindangos. Hola, hola, soy Dani González. Bienvenidos una semana más al Microondas, el show recombustión que entra por una oreja y sale por la otra. Eso sí, yeah, dejando en vuestra cabeza un buen rastro de curiosidades. Vamos a empezar ya la fiesta aquí en Pulsa Radio. Prohibido moverse, quietos ahí, paraos. Desde el 93.9 en Murcia, 104.6 en Alicante. Un placer estar aquí y hacer el programa para vosotros, zanguangos de la vida. Sábado 12 de mayo, que qué día es hoy. Mira, hoy es un día en el que atrás, de momento, se queda el Festival SOS. Fin de la resaca del SOS. Por fin podéis volver a escuchar música hasta el año que viene. No, en serio, para los detractores. El SOS es un buen festival de música, en mi opinión. Tiene, sí, con buena música. Lo que pasa es que este año se ha notado un poco el bajón. Porque gente como Alaska no ha podido venir a pinchar. Creo que estuvo Vaquerizo por ahí. ¿Ves? Pero tiene un montón de cultura. Estuvimos perdidos en las charlas por la mañana y... Sí. Y luego lo levantamos. Muy bien. No, hombre. Los amantes de la música van a tener siempre ahí a Mickey Puch, que no falla la cita. Never. Así que bueno. Y del SOS de la semana pasada nos vamos al Sol. La plaza concretamente. Este sábado 12 de mayo es el aniversario de este movimiento 15M. Que esta tarde sacará a la calle a miles de indignados para pedir a gritos que Rajoy se recorte las barbacas de una vez, por favor. Cut them. Que ya eso no es barba ni es nada, es como parece que se pega el pelo ahí un poco. Ha pasado de ser barba descuidada a ser barba Don Simón. Barba Don Simón, va Rajoy. Lo que empieza así a ser pelo polla, ¿no? Mi consejo, amigos, es que si vais a la manifestación ni se os ocurra sacaros un moco, porque va a estar ahí ya La Razón y ABC al acecho con la cámara para poneros en la portada. ¡Hombre! Y bueno, pues mira, eso hoy es el trending topic mundial, casi, sí, mundial. Y la pregunta así, que, sin mirar Twitter ni nada. Sí, va a ser, vamos, las predicciones dicen eso, las predicciones de mis padres. La pregunta que más se repite en las calles es ¿qué crees que va a pasar? Dice la gente, ¿qué crees que va a pasar? Y sobre todo quien está expectante a esta pregunta es Decathlon, perdidos, que sabe que ahora hace el agosto con las tiendas quechua. Quechua. Pero el gobierno se está negando a que Decathlon se forre, ¿vale? Sí. A costa de estas tiendas. Lo que aconseja es que todo el mundo se vaya a dormir a los bancos. Sí, no a los que, a las cajas de ahorros, que es lo que hay que hacer. A los bancos. Que se está más calentico, además. Y bueno, de algo tienen que servir, ¿no? También. Claro, hombre. Claro que sí. Bueno, pues eso, el 15M. Hoy, con motivo de esta fecha, queríamos entrevistar a la buena Esperanza Aguirre, pero no ha podido ser. La pena. Sí que tenemos a alguien que viste igual o más sexy que Esperanza Aguirre, que es Juan Jensen, que estará con nosotros en las redes sociales para hablarnos de cómo va a ser su revolución sexual. Bueno, seguro que está ahí, dale que te pego. Probable. Estará bien seguirle a lo largo de la tarde. Y nada, que vamos a estar aquí enérgicamente expectantes a la noticia, a ver qué pasa. Más noticias y curiosidades, anécdotas de la vida, en parte, que nos va a traer nuestro amigo Perdigón. Perdi, hola, Perdi. Hola, Danielón, ¿qué tal? A ver, haznos una breve intro del contenido que nos espera estas dos horas de programa. Bueno, Dani, pues os traigo noticias, as usually. Y luego os traigo también la sección nueva de enfermedades, que parece ser que ha gustado mucho. Y, ¿verdad? Ha gustado mucho. Ha sido trending topic en mi casa. Y bueno, también traigo luego la Wikipedia, Dani, sobre un grupo que esta semana ha anunciado que va a hacer 8 conciertos. No voy a decir quién es, ¿vale? Uh-huh. Y luego también quiero hacer una puntualización sobre el SOS. Muy bien. Yo que estuve allí. ¿Una especie de resumen? Sí, he estado varios años en el Viña, he estado en el SOS y me he dado cuenta que la única diferencia que hay es que ¿quién lleva el bigote? En el SOS lo llevan los tíos, en el Viña las tías. Es la única diferencia para mí. Y en el SOS y en el Viña de Portugal todo el mundo. Sí, bueno, unas sobaqueras, muy bien. Bueno, Santi es el segundo en ser presentado normalmente. ¡Hola! Hoy no ha podido estar con nosotros, casi mejor, ¿sabes? Ahora que aprieta el calor, más aire fresco es bueno, se agradece, se respira mejor, pero Ike, por el contrario, sí que está estrenando desodorante nuevo, creo. Sí. Y con camiseta sin mangas. Camiseta de antes. Para que veas. Desodorante nuevo con olor a Carl Winslow. Creo que a ti nunca te ha gustado cosas de casa, ¿no? Me encanta, sobre todo Harriet, la madre esa que todo lo sabe y es tan repelente. Y siempre tiene la puta razón, ¿eh? Siempre. ¿Qué le pasaba a esa mujer? Y siempre actuando así, que digo, un día se va a caer al suelo de esos movimientos que hace de negrata. Joder. Harriet era la madre, ¿no? Que luego encima sufrió una mutación. Sí, sí. No, eso es en... No, eso era en El Príncipe de Bel-Air. Ah, en El Príncipe de Bel-Air, perdón. Ya empezamos a irnos por las ramas. Venga, hablemos de series. Que no vamos a ir, pero más adelante. En microondasradio.com, para descargarnos ahí este programa, o el anterior, o el que quieras, en nuestra web. También el microondas guión bajo, arroba el microondas guión bajo en Twitter. Escribidnos, amigos, que nos encanta leeros. Facebook, también estamos por ahí, me gusta y esas cositas. Uh-huh. Y nada, y como decía, Juan Jensen, que estará con nosotros en las redes sociales. También nombraremos el ganador del concurso que dejamos pendiente hace 2 semanas, en el que regalábamos un cómic de Salva Speed, Generation Hope, de la Marvel. Y nada, y muchas más cosas. Tenemos el pupurrí, tenemos una especie de quiz sobre las palabras más usadas, ¿vale? Que uno es quiz. Que no es quiz. Quiz no es la quiz. Palabra más usada, probablemente. Y demás cosas recombustionantes y curiosas aquí en el microondas. Venga. Vamos, y que dale, que nos lo vamos a pasar. Botswana. Matemático. A oler. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Pues sí, ya vamos a la harina con el primer tema del día, el primer trending topic del microondas, las noticias Venga. Perdidas. Voy con la primera. La última película de Tim Burton es una puta mierda. ¿Os ha gustado? Y ya está, si no hace falta decirlo. No, es mentira. Vamos con noticias, Daniel, como todas las semanas. ¿Es mentira? No, es mentira porque hablo sin haberla visto todavía. Yo si pongo la mano en el fuego por algo es porque esa peli tiene que ser una puta mierda. Es que Johnny Depp va cuesta abajo y sin frenos, tío. Sí. Es como Stephen Hawking, cuesta abajo y sin freno. Muy, muy mal, tío. Investigan cómo beber alcohol sin emborracharse. ¿Y qué? Mentira, mentira. Un equipo de científicos australianos ha inventado un preparado que impide que el consumo de alcohol afecte al organismo. Sus experimentos en ratones demostraron que después de consumir el fármaco, los animales no mostraban ningún síntoma de embriaguez por mucho alcohol que bebieran. Parecían de Yesten. Según explicó el investigador Mark Hutchinson de la Universidad de Adelaida, los síntomas de intoxicación etílica en los ratones son casi igual que los de las personas, razón por la que los científicos esperan que el preparado estudiado pueda tener un efecto semejante en los humanos. A su vez, una mejor comprensión de los efectos del alcohol podría ayudar a detectar a las personas que corren un riesgo mayor de sufrir deterioros cerebrales por el alcoholismo. Uh-huh. Otra opción también es beber lo que nuestro colega Salva Raya llama alcohol sin alcohol. ¿Eh? Sí. Es mucho más sencillo. Pero de todos modos, ¿quién baile? Pero de todos modos, si esto se inventara, ¿quién lo tomaría? O sea, si bebes realmente es para emborracharte. Si no, ¿por qué ibas a beber? Hombre, claro. Si encima está malo. Bueno, depende. Sí. Sí, tío. Tú no te bebes vodka palo seco. Tú. Hombre, no, pero estoy hablando de una persona acostumbrada. El, tú. El calimochete, la cerveza. Bueno, eso es. Hay veces que quiero beber más y más. Y lo que no quiero es borracharme. Es el efecto contrario. ¿Qué dices? Muchas veces. Eso se llama madurar. Eso se llama tienes novia. No, eso se llama 9 de la mañana. No sé, tío. Creo que muchas veces. La Coca-Cola, por ejemplo, sola tiene un sabor más agradable que, por ejemplo. Yo que sé, la Senta. La Coca-Cola Cero. Sí, Coca-Cola Cero Light sin cafeína. Antes de que termines, Perdi, yo cuando empecé a beber y todo esto de joven, siempre decía lo mismo, siempre decía, ostras, cómo molaría una pastilla para esos días que tienen mal el estómago y tal. Y sí. Dices, mira, quiero simplemente ponerme chispado ya. Pues coño, que saquen una pastilla en la que te la tomas y tienes el mismo efecto. Tantas bueno, pastillas que hay de todo. Se llama droga. No. Yo quiero el efecto del calimocho. Y que la pastillita sea así como lila. Y que luego me es negra. Y que ponga una K. Que me es negro también es importante. Especial K. Con mi cara de loco. Se entera de que su mujer le era infiel gracias a su mascota. Hombre. Un británico descubrió que su pareja le era infiel gracias a la singular alerta que le dio su mascota, un loro africano. El animalito no dejaba de repetir la frase: ¡Te amo, Gary! ¡Te amo, Gary! El hombre lo consideró curioso y no tardó mucho en sospechar que su pareja le engañaba con otro. El loro había sido testigo de la infidelidad, perdón, y se le quedó grabada la frase, por lo que Susie, la pareja de Chris, terminó confesando que mantenía una relación extramarital con un compañero de trabajo. Algo parecido que nos podría pasar a nosotros es que cuando entrara nuestra madre a la habitación, el loro empezara a decir ¡X-Videos! ¡X-Videos! ¡X-Carter! Será patético, ¿verdad? Si es que los loros no valen para nada, eso, que animales. Esa mierda, ¿por qué no se extingue ya? Es como un ave que es Paco Clavel. Paco Umbral. Es como, no sé, tío, ahí. Un animal un poco raro. ¿Y qué tiene uno? Tenía un ratón en el piso. Pero ya no apareció. Creemos que nos la pega con el vecino. Válgame Dios. No tenéis vecinos. Ya. Vive debajo de un puente. Sí. Los dinosaurios murieron. Lo bueno es que si Ike tiene un loro en su piso, nadie se va a chivar de ninguna relación sexual. Sí, sería como quien intenta huir del piso sobrio. Sí. ¿No? ¡Se va! Chavales, una noticia que a mí me ha encantado. Los dinosaurios murieron por sus pedos. ¿Cómo? Sí, amigos. Los dinosaurios herbívoros de gran tamaño generaron tal cantidad de gas metano, los llamados gases de efecto invernadero, a través de sus flatulencias, que llegaron a modificar el clima de la Tierra durante el periodo mesozoico, hace más de 65 millones de años. De acuerdo a la investigación de la Universidad John Moores de Liverpool, en Inglaterra, los enormes saurópodos produjeron grandes cantidades de metano a partir de sus flatulencias que modificaron la temperatura del planeta. Dichos dinosaurios poblaron lo que hoy es América, Asia, Europa, África, Oceanía y Murcia. Los saurópodos eran herbívoros y cuadrúpedos y estaban caracterizados por largos cuellos y colas. Este género de dinosaurios incluyó algunos de los animales más grandes que existieron en la Tierra jamás, como el Diplodocus, que medía 50 metros de largo y pesaba 45 toneladas. ¡Toneladas! Dice el jefe de la investigación, toneladas, que nuestros cálculos sugieren que estos dinosaurios habrían producido más metano que todas las fuentes modernas juntas, incluidas naturales y las creadas por el hombre. Más metano que Santi, en los mejores cines. Hombre, yo la verdad es que yo me lo creo. De hecho, si a mí me dicen que los peos de Falete y Mickey Puch pueden matarnos, me lo creo. Qué casualidad que te hizo antes también lo de Mickey Puch. Sí, y de hecho de ahí viene una expresión que aún dicen muchas madres, sobre todo por aquí, por el Levante español. No sé si os suena eso de a dinosaurio podrido, diarrea jurásica, ¿os suena? Sí. Mi madre lo dice, suena muchísimo. Veces. Un refrán así, siempre que quieras vertirme cuando, sobre la cuando vida. Cuando coméis carne, no en mal estado, de dinosaurio aún. Sí, además, Perdi, es verdad porque las vacas son las que más producen metano, mucho más que Anato Roja, ¿no? Y los hermanos. Ahora, también esto es muy triste, ¿eh? Extinguir a tu especie por culpa de tus propios peos. Joder. Párate a pensarlo. ¿Por qué se ha muerto todo el mundo en el mundo mundial? Claro, ahí viene lo de, joder, tuve tío, una mala noche. Me están matando, tío. Sí. ¿Quién ha sido? No, espera, de veras. ¿Y qué te parece? Los peos. A mí los dinosaurios me gustan. Siempre, ¿verdad? Mucho. Una última noticia, Dani, antes del corte, seguir con otras cosas y luego volver con más noticias, ¿vale? Le cae un rayo en los testículos y sobrevive. Sí, ¿la viste? Esa de las que he leído. Un hombre de 53 años sobrevivió tras ser alcanzado por un rayo que le entró por el escroto y le salió por un pie, informó Emergencias 112. Y que el escroto es la pita y el pie lo que tú no te lavas. Ah, vale. El suceso se produjo, el suceso se produjo sobre las 9 de la noche en Tres Cantos y fue el propio afectado el que llamó a su hijo, quien avisó después a los servicios de emergencia, trasladándose al lugar una UBI móvil del Suma. Al llegar, los sanitarios y la policía local asistieron al varón de una herida por quemadura en el escroto y otra en el pie, procediendo a su traslado al Hospital de la Paz, en el que quedó ingresado con pronóstico leve. Hombre, la verdad es que este tío también le hubiera pasado mal si llega a morir, ¿no? O sea, sería como, muere, va al cielo, ¿no? Y sería algo así como, hola, ¿tú cómo moriste? Mira, a mí un rayo me atravesó la chorra y el pie. Y usted, señor Diplodocus, por cierto, ¿qué es esta peste? Es que... Manda huevos, nunca mejor dicho, que caiga un rayo y te den en un huevo. La chorra, tío. Es fuerte, ¿eh? Joder, que... No sé. A mí por lo menos sería muy difícil que me alcanzase ahí. Tiene un escroto eléctrico. Tiene un escroto eléctrico, sí. Lo que no sabemos si... Hombre, estaría bien que lo hubiera pasado como en Powder, por ejemplo, en la película. Que nos venden como que cuando te da un rayo, claro. De repente te conviertes en un albino asqueroso. No, yo lo que te iba a decir, que espero que Stan Lee y la Marvel se pongan en marcha ya para sacar un nuevo superhéroe. Algo así, ¿no? Como que te da un rayo y te conviertes en el pen eléctrico, sí. O algo así. Pita Man. Electric Cock. Electric Cock. Cockman. Cockboy. Hombre, daría juego. Estaría bien con el tío este de... ¿Cómo se llama este azul de la DC? No me acordábamos el otro día el nombre tampoco. ¿El azul de la DC? Este gigante, el que se puede transportar por los países, por los distintos mundos. Déjalo, luego lo busco. ¿Hulk? Sí, Hulk. ¿Blue Hulk? Ay. No sé, no soy friki de esas mierdas. Sí. Alguien debería ver la camiseta que lleva. Has terminado ya, ¿no? He terminado las cuatro primeras noticias, Dani. Me dejo unas cuantas para el link. Pues si os han gustado los dinosaurios y gente con rayos en los cojones, no os preocupéis que vendrán más cosas. Ahora vamos a hacer la pausa, como siempre, que... Ahora, sobre todo en verano, estos cascos dan mucho calor y necesitamos descansar un ratito de estas tonterías. Vamos a escuchar a The Monomes, y esto es View. All right. Rocking in my chair. The disc can spread, but I know you're there. And I'll hide myself in the bottle of beer. Cause my memories are like a solid watch and press a key. Yeah, you love my dreams just for some secrets. I'm just trying to find you in my suitcase. Shake my ball and you will appear. Although I've been tonight, I might be sleeping here. Cerulean sky torn apart like a drum, like a drum, like a tear of my soul. The master's still with his mind aware. Cause my memories, I'm looking inside of us and there's a key there. When I believe it's just inside my secrets, I miss your time from you in my suitcase. My memories, I'm looking inside. There's a key there. Pull up my ears, just some secrets. I'm just trying to find my suitcase. Amigos. ¡Ay! Amigos, sí, cómo no, estos son las mierdas de Ike. Pues sí, lo son. Y no son tus mierdas. ¿Qué es el Doctor Manhattan, joder? El Doctor Manhattan, sí, Watchmen. Vale, ¿queréis que os hable de insultos? Que te jodan. ¡Imbécil! ¿Por qué se dice imbécil? ¿Por qué imbécil es un insulto? Anda. Imbécil es una de las primeras palabras que, lo típico, ¿no?, nos viene a la mente cuando queremos insultar. Esta palabra llegó a nosotros en el siglo XVII, pero su historia se remonta a Roma, como siempre. El significado de esta palabra ha variado a lo largo de la historia. En un principio, los romanos llamaban imbéciles a las personas débiles y flojas, pero solo era a las que no se podían sostener sin la ayuda de un bastón. Fraga. Por ejemplo. Y lo decían sin ningún ánimo de ofender, era una descripción y no un insulto. Claro. La palabra imbécilis se formaba a partir de los términos latinos in, que es sobre, apoyado en, y bacillus, que es bastón, y definía al que no se sostenía por su propio pie, ya fuera por vejez, por enfermedad o por lo que sea, o por fraga. Pero somos tan cabrones realmente que el término sufrió una modificación semántica y lo llevó a, de la debilidad física a la debilidad mental y de la falta de firmeza a ser tontos perdidos. Ser borbón. Borbón. En el diccionario, en la RAE, si lo buscas, te pone uno, al helado, escaso de razón, y dos, en desuso, flaco y débil, que es lo romano que os hablo. Maldito flaco. Y hasta aquí la mierda. De ahí viene ser imbécil. No, sí. Decirle a alguien imbécil. Sí, para que veas. ¿Imberbe? Imberbe, pues eso es que no tiene parva, que tiene que... ¿Y de dónde viene, hijo de puta, papá? Pues mira, papá pone una semilla en la polla y empuja. Madre mía. Qué joder, por favor, cuidado. Por mí cada día traías cosas de estas de los insultos, a ver de dónde viene idiota, yo qué sé, tonto. Es que después voy a decir de dónde viene idiota. Ah, ¿sí? Sí. Idiota. Muy bien, pues oye, imbécil e idiota. Mola. Guay, Verdi, ¿cuánta gente hay imbécil, y que no sabe esto? Hay tantísima gente imbécil que no sabe que vienen de Roma ellos. Uh-huh. Pobre gente, que vienen de minusválidos. Romanos. Romanos, que hay con las cuádrigas, sin piernas y con cuádrigas a lo loco. ¿De qué hablas? Es de esos momentos que dices, coño, tengo la sección no puede acabar, ya tengo que darle tiempo. Ha sido una mierda cortísima, Iker. Yo no podía buscarle más chicha a imbécil. Joder, claro. Tío, ¿cómo que no? Haber puesto algún ejemplo. Claro, imbécil, tú. Bien, fin. ¿Podrías haber traído un resumen de grandes imbéciles de la historia desde el periodo romano? Pues sí. Pero bueno. Hablando de grandes imbéciles, tanto tiempo. Ayer tenía que beber. Hay que recordar que a las 7 lo que has dicho antes, Daniel. La manifestación. Allá vamos todos como imbéciles a protestar por otros imbéciles. Oye, muy bien, estas son las mierdas de Ike. Y ahora viene una sección que se llama Meándose Fuera, que muchos la recordaréis, en las que vamos a hacer preguntas. Solo somos 3 en este caso, pero da igual, la fiesta no puede parar. Yeah. Vamos ya con el Meándose Fuera. All right. El microondas, tu radio recombustión. Esto. Tengo tiempo sin oírlo. Chavales, pues vamos con el Meándose Fuera. Hoy solo hay 2 individuos, que sois vosotros 2 imbéciles. Bien. Que podéis contestar libremente a lo que de verdad creáis. Voy cogiendo ya un boli y voy apuntando a ver quién va a ser el ganador que esta tarde me lleve a ver las estrellas. No te voy a llevar a ver ninguna mierda de estrellas, tío. Te puedo pagarte una cerveza. Me ha gustado esa pausa viéndote la cara de cuando decía estrellas. Mi visión desde aquí era buena. No, vamos a tomar una cervecita, ¿no? El que pierda paga. Venga, el que pierda paga, claro. De verdad, a mí me apetece una caña cuando terminemos. A mí ya. Yo no tengo un duro. Bueno, pues el Meándose Fuera, en el que normalmente veíamos leyes. Antes de ver las leyes, veíamos preguntas también chorras. Hoy vamos a centrarnos en palabras usadas. Las palabras más usadas, un especial lingüístico, ¿ok? Os hago preguntas, intentáis responder. Os recuerdo que no sabéis, que nadie sabe esto, no sabéis la respuesta, ¿vale? Aquí no va a haber tongo por una caña. Vaya. Empiezo con la primera. A ver, nos vamos con los anglosajones. ¡Hala! Inglaterra. ¿Cuáles son los 3 bueno, Inglaterra no, en general, ¿vale? Anglosajonia. Reino Unido. ¿Cuáles son los 3 sustantivos más usados en inglés? Y no es la palabra love, que ya os veo venir, que todo el mundo, love es de las palabras que más se usan, los huevos. Love, huevos. Me suena a love. A ver, A, cosa, casa, mano, B, cosa, palabra, tiempo, o C, hostia, pijo, huevos. Y que empiezas tú por ser el que más huele. Me ha gustado el de, ¿cuál era el de tiempo? Cosa, casa, mano, cosa, palabra, tiempo. Tiempo, palabra y cosa. Very good. La primera. La primera. Ahora vamos. No voy a decir hostia, pijo, huevo. Pues vamos a poner a Ike como el ganador de esta primera. Hombre. Sí, de los tres sustantivos más usados se encuentran palabras como cosa, thing, palabra, word y tiempo, sex. Twitter. Y tiempo, sí. Sí, te pones a pensarlo y en efecto, es lógico, ¿no? Suena lógico. Vamos con la segunda. Yo te podría decir cuál es la que menos se usa. ¿Cuál? Dentista. Dentista. O sea, de eso por ahí tengo yo algo pendiente que hacer con los dentistas. Luego te lo cuento. A ver, vamos con la segunda. Contraseña. No sé si recordáis que una vez traje aquí cuáles eran las contraseñas más usadas, entre las que se encontraban pues cosas tan QWERTY sencillas como 1, 2, 3, 4, ¿vale? ¿Cuál de esta pareja de contraseñas la usan 3 de cada 1000 usuarios? A ver. Arsenal y Liverpool, Barça y Madrid, Onesquik y Colacao. Ahora yo primero, ¿no? Sí. Voy a decir Barça-Madrid. Barça-Madrid. Sí. Yo también lo estaba pensando porque un inglés pensará en eso, ¿no? Venga, pues no me van a pillar porque es de fuera. Barça-Madrid. Barça-Madrid. Pues no, pero esto es bueno para ti, que sigues ganando. Ah, Arsenal y Liverpool son de las palabras más usadas a la hora de crearte una cuenta y escribir tu contraseña. Está bien. Uh-huh. Quien use Alcorcón, pues mira, tiene... o Real Murcia, tiene las de ganar. No le van a hackear no nunca. No le van a hackear, claro. En la vida. Lo que pasa es que si lo usa, por ejemplo, una asociación que guarda armas en Liverpool, ¿no? Uh-huh. Arsenal, Liverpool, lo más lógico es que al final te acaben pillando. Liverpool es la tercera contraseña más usada, 1,82%, y la novena es Arsenal. La novena, ¿vale? ¿Cómo lo sabe? Qué tontería ponerte una contraseña así, ¿eh? Bueno, hay mucha gente que como lo único que puede pensar es en fútbol, pues lo primero que le viene a la cabeza. Para eso te pones un jugador antiguo y ya verás cómo no te lo coges nunca. Claro, Fernando Torres. Claro, por ejemplo. ¿Cuáles son las palabras más usadas del reggaetón? Hostia, no jodas. Tiene eso de verdad. Sí. Esta lista que ha salido es así. ¿Cuáles son las palabras más usadas del reggaetón? Vamos. De este tipo de música, entre comillas. Ah, sí. Pegado ahora, ey, ¿sabes? No le pongo acento, ¿vale? Dámelo, B, dámelo, toma, suave, ahora. O la C, irascible, controversia, nauseabundo, mesa camilla. Bueno, voy a repetir porque son muchas. Sobre todo la tercera. Sí, pegado ahora, ey, ¿sabes? Como la respuesta A. Como la ve, dámelo, toma, suave, ahora. ¿Y qué? Voy a decir la primera. Pues no sé por qué, porque las dos son igual de mierdecillas. Pero voy a decir la primera. Vale. Venga, yo voy a decir la segunda, Dani. La segunda. Va. Yo también hubiese dicho la segunda, perdí. Dámelo, toma, suave, ahora. Pero bueno, la otra gana, que tiene el sí, que tiene el pegado. El pegado no puede faltar en una canción reggae. Y el hey, y el sabes, tú sabes, ¿vale? Lo que no debería faltar en una canción reggaetón es la ejecución posterior al cantante. Bueno, pues ahí está Ike, que se lleva este segundo puntito. Por cierto, esta canción de no sé qué de Madrid, ¿vale? Yo la oía. Sí. Y no le prestaba atención porque no me gustaba una mierda. Pero hace poco vi de dónde venía esa canción. Y ayer vi que viene de un español, sí. de Juan Magán. Yo, fíjate cómo estoy depuesto. Sí. Que va de latino, ¿eh? Sí, y entonces le escuché en la entrevista, parece el hombre simpático y tal, pero es que habla castellano perfecto. ¿Y dónde va luego cantando? Eso tiene explicación, vosotros que habéis ido al SOS. Pues te voy a decir una cosa, ahora que hablamos del SOS, ya hablamos de acentos latinos, de Zombie Kids. ¡Oh, madre mía! Igual, tío, unos chavales que pinchan y, joder, el tío, ¡hey! ¡Ok! Eres ¿sí? de Madrid, todo el rato, todo el rato. Corea. Pero es que este hombre, bueno, eso no lo sé, pero este mete ahí acento cubano. Es lo que vende, tío. Es claro, lo que le habrá dicho Quiquecito Santander. Tiene cara de cochinillo, ¿eh? Un poco. Sí, parece pariente del koala, un poco. El koala es como el heavy, ¿no? Es como el apartado de la familia, el underground. La oveja negra. Vamos a ver. Bueno, termino con esto del reggaetón. Las palabras más usadas, más usadas del reggaetón, pues en primera posición está el sí, ¿vale? Con 43. Luego tenemos el pegado con 42. ¿Pero hablamos? 43, ¿qué es? Por ciento. Ah, por ciento. Pegado, 42. Ahora, 41. Hey, 36. Y sabes, 32. Hombre, el sí es lógico que sea de las que más... Coño, el sí también. Se repiten todas las canciones. Sí. El sí. No. Vale, vamos ya con la última, creo que es. ¿Cuáles son de las palabras más usadas? ¿Cuáles son las palabras más usadas en las canciones de dibujos japoneses? Vale, esas pedazos, esas pedazos de composiciones que nos han regalado en la infancia. Vamos a ver. A Toyota, arranca tu moto. La B, sayonara, arigato. O la C, Kokoro Suki. Voy a decir Kokoro Suki. Kokoro Suki. Kokoro Suki. Venga, yo la 2. Tú la 2, sayonara, arigato. Claro. Sayonara, arigato. Vale, pues mira, gana Perdi. Menos mal. Pero aún así, por la general, ganas tú. En efecto, las palabras más usadas en canciones japonesas de dibujos animados son Kokoro y Suki. Suki es gustar y Kokoro es corazón. Suki, Kokoro. Eso es lo que más se dice en los dibujos animados japoneses. ¡Sinero! Me gustas, corazón. Viene a ser algo así. ¿Cómo? Me gustas, Kokoro. Te dirijo a ti, Suki, Kokoro. Suki, Kokoro. Está chulo. Me Suki, Kokoro. Los japoneses molan un huevo cuando vamos a terminar las frases, sí. Y ponen una cara como. Como de chino. Suki, Kokoro. Sí. Sí. Suki, Kokoro. Imagino como una gota grande de sudor. Suki, Kokoro. Vale, pues eso. Ha ganado Ike. Con dos puntitos nada más. Con dos puntitos nada más. Y nada, pues eso son palabras usadas de canciones, sobre todo. Y que os haya gustado. Por cierto, que en los Beatles, antes decíamos lo de love. En los Beatles sí que es la palabra love. Eso es algo que lo sabe todo el mundo, pero también you love. En palabras de mierda. Antes que hemos hablado de lo de Juan Magán, me acabo de acordar de un tuit que vi hace tiempo que era tengo miedo de ir por Madrid por si la veo bailando por ahí. De Wang Jensen, que quiere decir que ¿era de Wang Jensen? Es de Wang Jensen, que viene Wang Jensen dentro de un rato. Yo digo Wang Jensen, esto que es. Tú dile como quieras. Menos mal que estudiaste filología inglesa. Es una Y. Sí, y digo Wang Jensen y digo Love o Lesbian. Los triunfadores del SOS. Club de fans de Homeboy. Qué bueno. El club de fans de Homeboy. Con V. Este probablemente sea uno de los pocos grupos por los que hubiese ido al SOS a verlo. Dani, me pasa como lo mismo que le pasa en la canción. Fui muy reticente a oír al grupo y salí hecho un fan total y que lo sabe, que estuve llorando todo el rato por el pene. No para. Gente, sobre todo el viernes, ¿eh? Gente que conozco de. Vamos, siempre, cualquier concierto que vienen aquí, van. Allí los primeros con la entrada dicen que hacen mucho espectáculo y se desnudan sí, bueno. Y violan. Yo las pelotitas no se las vi. Pues eso, Love of Lesbian, Club de Fans de John Boy. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de antes invadimos el metro, yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. pasa lo mismo que a mí. Había expandido su emisión global desde Lima hasta Reykjavik. Y sin embargo, a quien tenía cerca no podía transmitir. Mirada universal de alcance personal me hipnotizó por fin con su verso letal. Estado en sus infiernos, es imposible no, misterio, y que tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro, no lo conseguiré, nunca sabré si yo no tengo su don, si yo no tengo su don. Camarero, una de enero. Me apetece algo ahora un poco mejor, algo más fuerte, algo pues de siempre. Something stronger. Un clásico. Something stronger. Un clásico. Una copaza de clásico, de cosas que se están perdiendo, pero aquí en el microondas queremos mantener vivas. Vivas como siempre, Dani. Siempre. Vamos a mandarle un saludo desde aquí a Carmen Limón, que dicen que le hemos arreglado la mañana con Lobo Lesbian. Uh-huh. Un besito desde aquí. Por cierto, cuando besas a Carmen Limón, ¿se sí. te pone cara el Fari? No lo sé. No, hay que preguntarle. Se lo voy a escribir. Pues Dani, después de ese rato sosero que ya hemos tenido, hemos escuchado The Monomes al principio, que también tocaron en el SOS el domingo gratis. Sí, vamos ya con luego, la música, ¿vale? Vamos a escuchar un poco de más de música. Sí, vamos a hablar de un grupo que hoy ha anunciado, esta semana ha anunciado su regreso. Un grupo que a todos nosotros nos encanta y un grupo que es esta mierda que suena, ¿verdad, Enrique? Va a subir la hipoteca. Amigos, extremo... sigue cantando, hombre. Extremo duro. Va a subir la marea. Está claro que no la escribió en Murcia esta letra. No. Va a subir el grupo del Cuchi. El gordo. El grupo de Salvador Raya. Cuchi, cuchi. Chicos, vamos a hablar de extremo duro porque, como comentaba, esta semana pasada han anunciado que vuelven, sacaron un nuevo disco y esta vez sí con gira. Uh-huh. Aunque la gira parece ser muy pequeñita, 8 conciertos, uno de ellos un festival, el En Vivo en Getafe, y tenemos la suerte aquí en Murcia que lo vamos a tener el 22 de septiembre en el cuartel de artillería. Hombre, le encanta al Robert, le encanta la boca del lobo y... ¿Qué coño? La droga que se vende. Correcto. Siempre que puede, pues mira, que se viene para acá. Cuando vaya y tenga que tocar a la puerta va a ser ahora como un poco chocante. Uh-huh. Me gusta, es una noticia que me agrada porque el rock sigue vivo y de verdad que lo creo que ahora más que nunca es cuando necesitamos a grupos de este tipo. Los otros parece que están un poco ahí, que son un poco vegetales, ¿no? No tienen energía como estas cosas. A lo sí. mejor yo que soy un viejo clásico. No, es bueno hablar un poco de los grupos así que llevan unos cuantos años y que tanto movieron en su época y que siguen moviendo porque siguen siendo de los más grandes. Bueno, chavales, vamos como siempre en la Wikipedia, Dani, a hablar unas cuantas curiosidades, repasar un poco claro, la historia venga, de Extremo Duro. ¿Sabéis que el Robe, que nació en 1962, o sea que ya tiene una edad, 50 tacos, tenía una tarjeta de visita en la que se podía leer Roberto Iniesta, rey de Extremadura? Era su tarjeta cuando empezaba con el tema de la música, tenía su tarjetita y bueno... No sé si saldría, era algo parecido a lo de American Psycho, tal. Sí, sí. Mira, sí. Te pones rey de Extremadura, bueno. Pero con los junkies, ¿no? Sí, esto es un poco escena, de una con, mierda. Con esto los es junkies. Un papelillo malo. Hombre, el marketing no le fue tan mal. Después de esto cambió por Jesucristo. Ya dijo, joder, ¿qué es esto de rey? A Jesucristo, hostia. Ahora es Dios. No, Dios. Lo hizo para que todo el mundo tuviese cartón a la hora de fumarse un porro. Sí, no te extrañaría. ¿Sabéis que su padre era chapista? Sí. Y durante un tiempo tuvo que trabajar en el taller familiar. Además tuvo un garito y más tarde una furgoneta en la que vendía patatas y gusanitos. Uh-huh. Esos fueron los inicios, siempre complicados para unos rockstar. ¿Vendería risquetos? Goblins. Ya estarían. Goblins. Goblins. Pues Extremoduro, como él mismo, nació en 1987 con una formación clásica de bajo, batería y guitarra voz, que era el Robe, con reminiscencias al rock clásico de AC/DC, así como de grupos españoles ya sentados como Leño. Sin embargo, sería la voz y sobre todo las letras del Robe las que darían a Extremo su máxima particularidad, porque si algo nos gusta del Robe son sus letras y sus faldas. El dinero para grabar su primera maqueta, chavales, ¿sabéis cómo lo sacaron? Fue de una forma muy curiosa. Vendiendo risquetos. No, mal. Por 1000 pelas, por 1000 pesetas, te daban un canje con derecho a adquirir su disco una vez que lo tuvieran grabado. Uh-huh. Consiguieron así 250.000 pesetas que le permitieron grabar su primera maqueta en 1989. ¿Vale? Se te daban un papelito en el que, si un día conseguimos grabar, te daremos el disco. Uh-huh. Como invertir en bonos de Bankia, y, no, ahora mismo. Más o menos, sí. Algo de lo que te podías fiar. Sí, sí. El propio Robe, una vez que lo grabaron, fue el encargado de mover la maqueta por donde se le ocurría, y así son seleccionados para la final del torneo Yamaha, que era un torneo de música, un trofeo de música, quedando terceros en una mini actuación en la madrileña sala Jácara. Entre el jurado, chavales, estaba Pablo Carbonell y, agarraos, Vivi Andersen, que entonces a lo mejor era José Antonio García. Vete tú a saber. Pero era Vivi Andersen. Tras esta actuación, llaman la atención del sello discográfico Avispa, que les edita su primer disco, Tú en tu casa, nosotros en la hoguera, rock transgresivo. Que es básicamente la misma maqueta anterior, pero grabada con más medios. Uh-huh. Pero el Robe se pelea con ellos porque dice, esto suena a culo. Suena a culo, es que los primeros de Extremoduro, de Platero y tú, eso a qué suena, hombre. Suena eso, a objeto total. ¿Cómo lo habéis hecho esto? El vamos tirando este de Platero. Por favor. Rock and roll. En esta primera época, chavales, porque bueno, el 91 lo que hacen es fichar por Dro, que es una multinacional gigante con la que siguen desde entonces y nunca han tenido más problemas en cuanto a discográfica. De hecho, le consiente muchas cosas que otra gente no le consiente, ahora después lo veremos. En esta primera época, Robe sale a la escena con la túnica blanca, vestido de Jesucristo García. Además, el grupo tiene la premisa de no ensayar más que cuando hay un bolo a la vista. Muy mental, muy grillo. Muy grillo. Sí, solamente ensayaban cuando había concierto. Y eso lo siguen haciendo ahora, ¿vale? No se juntan para tocar. Se juntan a veces Iñaki y él. Previa, ¿no? Pero sí, que se toca un poco el pelotal. Sí, es que para tocar el sopayaso de siempre es como para quedar para ensayar. Sí, sobra con que te vayas de fiesta a cualquier sitio, ya lo estás escuchando. ¿Vosotros conocéis, chavales, a lo que era la generación anti-92? A nosotros nos pilló un poco jovencicos, ahí que casi recién nacidos. En 1992, un grupo de bandas lideró la que llamaron la generación anti-92 por su oposición al despilfarro en la Expo, el quinto centenario del descubrimiento de América y los Juegos Olímpicos. Pues ahí estaba el Robe y su gente. Estaba Extremoduro, estaban Platero, Defcon 2, Reincidentes, Porreta, Sociedad Alcohólica, Los Suaves, Barricada y Rosendo. Esos son los que se llaman generación anti-92. A mí me gusta llamarles ahora la generación que se repite más que abajo. Sí. También, pero... hay que decir que Rosendo también estuvo en la anti-92, pero del siglo anterior. Sí, sí, sí. Durante los parones de Extremoduro, porque al principio era un poco... El Robe no sabía dónde irse, vivía en Plasencia, se iba para el País Vasco, donde por cierto aprendió a hablar euskera. Ah, ¿sí? ¿Sabe sí, hablar? Sabe hablar euskera. ¿Sabe hablar? Es la pregunta. Sí, sabe hablar. Estuvo viendo también en la Alpujarra, en muchos sitios. Bueno, pues durante los parones de Extremoduro, Robe montó una banda paralela para ensayar los temas nuevos que se llamaba, la banda se llamaba, atención, Extrematozoide Erótico. Joder. Sí. Y cuando se fue a Barcelona a vivir, tenía otra que se llamaba Q3. ¿Verdad que no conocíais la Q3? Os pasa como a los Hispania en la Fórmula 1. Menos mal que no triunfó eso, sino un clásico del rock que sean los cutres. Q3. Y decir, donde estén los cutres, Q3. Que se quite a Montserrat Caballé. Otra curiosidad, ¿cuál crees que es el disco más raro de Extremoduro? El más raro, Pedra. Muy bien, Ike. Uno de los discos más conocidos de Extremo es La Pedra. Es un disco que se compone de una sola canción de casi media hora que prepara el Robe con gente de Platero y de Reincidentes, no con Extremoduro, y que en un principio se iba a llamar Tráfico entre islas más un poema de amor. Uh-huh. Muy típico, ¿cómo le ponemos? Tráfico entre islas. Iba a ser bueno, ¿no? Sí, iba a ser bueno. Pues bien, ese disco originalmente iba a ser en solitario, con el nombre de Robe o con el nombre del grupo La Pedra, con esta gente. Pero Dro, la discográfica, le convence para que lo saquen con Extremoduro 2 años después de ser grabado. O sea que todavía, grillo mental, todavía tendría tiempo de sacar el disco. Un día contaremos alguna historia de eso. Bueno, chavales, sonó aquí, grillo mental, lo llegaron a poner. Qué buenos que eran aquella gente, qué mal. Genial. Que acabaron todos drogadictos. La leyenda del Robe como un personaje único se crea durante esos días, a principios de los 90. Se dicen barbaridades de él, como que se quitó los calzoncillos en plena actuación para llevárselos a un alcalde, o que la mayoría de los conciertos iba tan colocado que no puede ni acabarlos. varias veces. De hecho, la prensa publica que el líder de Extremoduro ha muerto. Lo ponían y todo ahí en el periódico, sí, a lo mejor es la razón. Sí, sí, sí. Entre tanto, hay discazos como ¿Dónde están mis amigos?, que es el preferido del Robe, por cierto, y del Toya, que son editados catapultando al grupo al éxito de masas. Uh-huh. Ya nos estamos metiendo en los 90 avanzados, Daniel, cuando tú y yo teníamos conciencia. Sí, estamos llegando al presente. La fama de Extremoduro va creciendo y en el 96 se convierte en un gran año para el grupo, ¿vale? Participan en un disco, en el disco para la película El Día de la Bestia, que fue como un pelotazo total, con un tema en colaboración con Albert Pla. Y graban el que probablemente, bueno, probablemente no, es su mejor disco, que es Agila, su disco más musical, y realizan una larga gira junto a Platero y Tú, que para el que no conozca a Platero y Tú y manda huevos si se enteran ahora mismo, es el grupo donde tocaba Fito Cabrales, de Fiti Fiti Paldis, que se convierte en todo un acontecimiento la gira. De hecho, llenan dos noches seguidas el Palacio de los Deportes de Madrid. 25.000 personas metieron ahí, sin tener ningún tipo de apoyo de la radio ni mierda. Uh-huh. A lo mejor aquí sí impulsa. Sí. El disco Agila contiene canciones, es que la verdad es que cuando lo oyes, lees, dice, hostia, es que es un discazo. Canciones como So Payaso, Buscando una luna, Qué sonrisa tan rara, con Albert Pla, Cabeza abajo, Sucede. Lo que mucha gente no sabe es que el disco contiene versos de muchos poetas, entre ellos Machado, sí, verdad, o Pablo, ¿verdad?, Neruda. Porque no sé si os suena esto de Llanura bélica y páramos de Alceta. No fue por estos campos el bíblico jardín, son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Iker. Esto es un verso de Antonio Machado. No os penséis que estaba ahí drogado este. Era Antonio Machado en Campos de Castilla. En Sucede, la canción Sucede. Muy bien, Robert, un hombre de culto. Como la leyenda urbana esta que hay por ahí, que dice que tiene filología hispánica. Estaba estudiando. Pero eso. Creo que luego él dijo que no. Dijo, era mentira. Me quedan tres o cuatro. Le ha pillado Bolonia. Tres o cuatro lustros para acabar, vamos. Le ha pillado Bolonia. La portada de Agila, por cierto, es un tatuaje que el Robe lleva en el pecho. No sé si lo tenéis en mente, está ballenita, ¿vale? Mm. En 1997, Extremoduro son cabezas de cartel del festival más importante de España, el Festimad, por encima de gente como Blur, que por cierto dicen que se lo tomó mal, Blur, el aparecer ahí junto con esa mierda que no sabían ni decirlo. ¡Se voy ya! Claro, mira, que se vayan, claro, a imagínate su país. Y es que yo me imagino cuando aparecieran por el backstage el Robe, con su pinta, y Blur ahí, que iban ahí tan de guays. Y eso es a la mierda. Blur. Y eso lo tenían en una canción famosa y salía en el FIFA. También, es verdad. Punto. El nombre del directo que sacaron en 1997, Iros todos a tomar por culo, es una respuesta de la banda al éxito inesperado que consiguieron. O sea, lo pusieron a posta. Nosotros no hemos llamado, Iros todos a tomar por culo. Unfollow. Lo siguiente, chavales, es una obra maestra, que es se juntan con Platero y con Manolo Chinato y paren Estre Chinato y Tú, y su disco Poeta Básica. Poeta Básica, poesía básica. Es muy rico, ¿te gusta, Ike? Joder, me encanta. ¿A que sí? Me encantaría que volvieran a hacer uno así. O sea, antes de que volviera Platero y tal, que se juntaran para un Estre Chinato. Oye, es complicado. Eso no pasará. Después, chicos, yo Minoría Absoluta, un grandes éxitos y dos discos que cuanto más oyes más te gustan, que son La Ley Innata y Material Defectuoso, que fueron ambos número uno en España. De hecho, Material Defectuoso desbancó a Lady Gaga, que llevaba como un montón de tiempo. Otra que le den. Creo que esa semana, la semana esa, Material Defectuoso vendió a lo mejor 38 discos y el otro 25. Pobre Gaga. Pobre Gaga, Gaga. La Ley Innata, eso es arte. Yo tengo que decir que al principio no me gustaba, me acuerdo que decía, una paja mental que se ha hecho el Robe, pero no. Al final mola. Para mí, no sé, yo es que incluso te diría que para mí es el mejor disco. El mejor álbum que ha sacado. Te decía antes lo de Dro, que se lleva muy bien con la discográfica, es que le permiten hacer cosas como eso, sacar un disco con seis canciones, cosas raras, que lo más lógico sería apretarles para que hicieran algo más comercial. Bueno, un par de cositas más. Dice el Robe que para componer tiene siempre varias guitarras distribuidas por la casa, porque nunca se sabe dónde te va a pillar la inspiración. O sea, cagando, a lo mejor, pues tiene ahí en el bater una. En vez de tuitear, pues este tío compone. El papel del culo, ¿no? Con el pentagrama, la partitura, ya para escribir. Y por último, quería comentar. Ya es una... el perro, ¿no? Chico, vete a la habitación donde tienes la guitarra. Una polémica que tuvo con Juan Carlos Ibarra, el presidente de la Junta de Extremadura. Sí. ¿Os acordáis de aquella historia? Sí, que le mandó la carta, ¿no? El Robe hizo una entrevista, en una entrevista explicó que no le gustaba que iban a montar una central nuclear o algo así allí. Y bueno, el otro escribió una carta, se llamaba Extremoduro y Extremadura, que le tachaba de hipócrita al Robe por haber sido de Extremadura. Bueno, dice, ya te equivocaste diciendo que las bellotas radioactivas, nos quedaríamos sin marranos por las bellotas radioactivas. Y te estás equivocando con lo mismo con la central nuclear, se lo dijo así el presidente, recurriendo a una frase de la canción Extremadura. Sí. Hombre, el Robe siempre... La verdad es que cualquier herida que es de Extremadura, porque le ha metido caña a saco. Cago en Dios en Cáceres y en Badajoz. Cago Dios en Cáceres y en Badajoz. Sí. Te cagas. No, es un mola el halo, Dani. Me gusta traerlo de Extremadura por eso, por el halo que tiene, que rodea al Robe como un personaje tan importante en la cultura juvenil española. Pues sí, de vez en cuando hay que recordar estas cosas. No me acuerdo quién fue, que se ve que lo encontró por ahí y le dijo algo así de: oye, ¿tú eres el Robe? Y se giró, lo miró y le dijo: sí, ¿qué coño pasa? Simplemente eso. Sí, ya está. Y sí, mi amigo se quedó ahí. Hombre, es un hombre que es un colgado, es un fritazo, pero ya está, ¿no? Es un personaje, tío. Se ha pasado con está, no, ¿te has dado cuenta que no ha hablado de las drogas en todo el no, este? Hombre, has hablado mucho de Dro, que la discográfica. Te ha faltado la otra. Doctor Dre. Pero oye, muy bien. Robé, un abrazazo. Que siempre nos oye, tal. Si la mayoría de las cosas me las ha mandado, ¿eh? Siempre, claro. Vamos a escuchar ahora un poco de cosas, de esas que no tienen nada que ver con el Robe, pero que os va a gustar un poco menos. Vamos para allá. El Microondas, tu radio recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. ¡No! Muy bien, pues dejamos atrás al Iniesta, al Robe Iniesta, extremo duro, y nos vamos con el Popurrí University. Digo, muchas veces, a lo mejor os pasa o conocéis a alguien, pero a mí, muchas veces, estando en el salón de casa, estamos ahí, mi padre y yo, viendo la tele, y de vez en cuando vimos a mi madre hablar de fondo, ella sola, por la casa. Y mi padre siempre dice la misma frase, pero desde que yo era niño dice: tu madre está loca. Hijo, tu madre está loca. Y yo también lo creía, siempre lo he creído. Hasta que... Pero resulta que no, es que no. No, le hemos hecho las pruebas y no está loca. Mi madre, además de hacer unos canelones buenísimos con tierra del macetero... Un beso, María Jesús. Y hablar sola de vez en cuando no está loca, porque esto va a gustar. Hablar solo es bueno para el cerebro, no es de locos. Hablar solo es bueno para vuestra cabeza, para vuestro cerebro. Casi todo el mundo piensa que hablar a solas es de gente crazy, y cuando lo hacemos nos aseguramos bien de que nadie nos esté escuchando, ¿vale? No es el caso de mi madre, que allá se la sopla, ella se pone a hablar ahí todo el rato sola y nada. De hecho, prefiere hablar sola que con nosotros. Sin embargo, parece que esta costumbre estimula el cerebro y ayuda a concentrarse mejor en la tarea o problema a resolver, según indica un estudio recientemente publicado en la revista Quarterly Journal of Experimental Psychology. ¿Okay? Eso no existe. Joder. Espero que os hayáis quedado con la copla. Sí. Bueno, pues estos investigadores... ¿Experimental qué? Experimental. Los investigadores de las universidades de Wisconsin y de Pensilvania, en Estados Unidos, realizaron un experimento con 20 voluntarios a los que se les pedía que encontraran diferentes objetos dentro de una habitación, ¿vale? Te ponen algo y tienes que encontrarlo por toda la habitación, y estos científicos observaron que las personas que repetían en alto el nombre del objeto mientras realizaban las tareas lograban terminar la prueba en menos tiempo que las demás. Las personas que... Hombre, una cosa a lo mejor es hablar solo, estar ahí contándote, ay, pues sí, la verdad es que mañana tengo que ponerme a hacer eso. No, y otra es decir palabras sueltas, que eso yo creo que es más normal. Pero no tengo la teoría de que eso es mentira. Mira, por ejemplo, mi compañero de piso, el uruguayo, siempre dice la última palabra que se diga oye, mira, ahí tienes el vaso. Y se tumba de un sofá a otro antes de llegar al vaso. Y que estamos hablando de gente sana. Ah, bueno. Es muy típico de hablar solo. Yo, por ejemplo, me gusta hablar solo mucho con, no sé, ¿cómo voy a quemar eso? ¿No? ¿Cómo que queme todo? Tú eres el Gollum de Albacete. Soy el Ralph Wiggum. Tengo que decir que la siguiente noticia que traigo aquí en el Popurrí University no la traigo yo, no la he sacado yo. Me la ha pasado al email, curiosamente, Sergio Ramos, ¿vale? Oh. como loco para que la comente aquí en el microondas. Estaba contentísimo el hombre. Está claro que nos hemos reído y nos seguimos riendo muchísimo de él, dudando de la capacidad intelectual, bueno, pues de Sergio Ramos y de los futbolistas en general. Dile otro nombre. Messi. Sí, un poco del intelecto de estos jugadores de fútbol, de los futbolistas, pero ¿son en realidad los futbolistas más inteligentes que un mono? No. La pregunta que se lanza es, ¿los futbolistas son más inteligentes que el resto de la población? Esto es raro, sí, pero vamos a romper una lanza en su favor. Pues para jugar al fútbol no solo hace falta contar con unos buenos músculos, cierta habilidad con el balón, y un Lamborghini hecho de oro. Cuanto más alta es la división en la que juega un futbolista, mayores son sus capacidades cognitivas. Atención. Vamos a romper, a echar por los suelos ese mito de los futbolistas tontos. Pues sí, cuanto más alta es la división en la que juega, mayor es la capacidad cognitiva, afirman los investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, en un estudio que publica la revista Plus One. Que bueno, son científicos, sí, pero también son de Estocolmo, ¿vale? Cuidado. Sí. Cuidado. Hace frío. Sí, no lancemos campanas al vuelo. La investigación, dirigida por Petrovic, contó con la participación de 83 futbolistas, 57 hombres y 26 mujeres, todos clasificados en las tres primeras divisiones nacionales de la Liga de Fútbol Sueca. Bueno, ya nos vamos a la Liga de Fútbol Sueca. Vale. A lo mejor ahí todos son cerebritos y... Los analistas se centraron en funciones vinculadas al pensamiento y razonamiento abstractos, ¿vale? Y mostraron que los futbolistas obtenían mejores puntuaciones que el resto de la población. Joder. Por lo que se ha lanzado este estudio, pues advirtiendo que llevemos cuidado siempre que nos metamos con un futbolista. Que no son tan tontos, hombre. Este estudio lo hizo la liga entera. O sea, todos eran ahí los científicos que lo estaban haciendo. Y por eso lo saben bien. Nada más, estoy pensando ahora que tan tontos no serán cuando la de impuestos que se están pagando, que se están ahorrando de pagar a Hacienda. Los suecos. Y de hecho lo meten allí. Bueno, lo meten en Suiza, ¿no? Uh-huh. Pero sí, toda la selección se parece. Hizo algo esto, ¿no? Que todo lo que se llevó... Bueno, estás diciendo, en realidad estás diciendo que Ibrahimovic es un tío listo. Sí. No solo da hostias sí. y mete goles. Exacto. Es listo. Además, las narices grandes también son símbolo de inteligencia. De verdad. La cultura sí. y griega. Y la coleta que te queda como el culo también. No, pero eso es para imponer más, hombre. Ya. Sí, esos 2 metros 10 no impone apenas. Se tiene que poner la coleta. Sí, el Ibrahimovic, el hombre que... El único deportista probablemente que le haya gustado el chándal nuevo que ha sacado España para las Olimpiadas. Qué vergüenza. Que cada vez parece que el resto de países lo están haciendo para jodernos. Que cada vez que me despierto me meto en la prensa. Italia vestirá de Armani. Estados Unidos de Rusia. Rusia de Carolina Herrera. Mierdas. Y nosotros con un chándal Cani ahí. Joder. Y una azafata de Liberia. Qué vergüenza da, Por favor, si habéis visto el chándal de la selección española, que la gente no vaya, no queremos medallas, quedaros en casa. Han salido, por cierto, Kelme, por ejemplo, ha sacado una vestimenta especial, ahora lo ha propuesto, como diciendo, joder, no hagáis el ridículo, todavía lo podemos por arreglar. Por favor, que no lo hagan. Sé un poco triste. Mira que me dan igual con lo que ganan, pero es que no le deseo eso a nadie. ¿Sabes quiero ver a Nadal con ese chándal de Cani. Qué humillante. Joder. ¿Sabes que los chinos van a vestir de Mike? ¿De Mike? Mike en la camiseta, o Arvidas. Ay. China. Así es como me vestía mi madre y no pasaba nada. Pero molaría que eso pasó, que no llegara de enero. Molaría mucho que nos vistiera la marca de las dos raquetas de estas cruzadas de los calcetines. Oh, ¿no? Sí, Colleje. Canadá. Colleje. Tomar el sol aumenta el apetito sexual. No me digas. Sí, ya vamos con la última. Ahora que el veranito y el calor está llegando, alguno que otro ya se va escapando a la playa. Pues bien, sale esta noticia, tomar el sol aumenta el apetito sexual. Por lo que deduzco que la mujer de Iniesta tiene que estar a dos velas. un estudio austriaco ha puesto de manifiesto que los niveles de testosterona en los hombres aumenta con la vitamina D que produce el organismo tras la exposición a la luz solar. La investigación de la Universidad Médica de Graz en Austria publica en la revista Clinical Endocrinology y se basan en análisis de 2.299 sujetos, no te lo pierdas, reveló que los hombres que tenían cantidades suficientes de vitamina D presentaban también un mayor nivel en sangre de testosterona. Joder con la palabra que no me sale esta mañana. la hormona sexual masculina por excelencia que potencia la libido. Bueno, así que ya sabéis, no se puede comparar, obviamente, a tomarse una Viagra, pero tomar el sol, pues sí, algo de palote te pone. Pero siempre lo pienso, venga, tú te vas a la playa, te quemas vivo y después no tienes nada de ganas de hacer nada de sexo. Hombre, pero piensa ahí que también, que en verano es cuando más se hace el amor, también. Es la época en la que más se hace el amor. Que las chicas más beben. ¿Mm? Que por cierto, ahora es cuando yo lanzaba la pregunta de qué pensáis sobre eso, pero entonces me pongo a recordar de que os conozco. Nada, que eso. Oye, mira, que tomas el sol y sí, a lo mejor te entran más ganas. Puede ser, puede ser. Pero si lo tomas poco, digo. Hombre, los blancos mojan poco. Mojan mocos. Yo soy blanquísimo. Mojan mocos, sí, es verdad. Yo por eso ayer me fui a la playa. Esta noche ya verás tú. Buscaré sobre eso, a ver si la gente que toma poco hecho, el sol liga menos. Michael Jackson ligaba tanto que dijo, joder, toma ya. Me lo dejo. Me tengo que quitar color, que esto no puede ser. Nos vamos a la siguiente sección, pero antes vamos a escuchar a un grupo que también nos gusta mucho, a que conocimos en persona, La Vela Puerca, de Sudamérica. Esto es Haciéndose Pasar por Luz. Así que ve poniéndomelo ya, que volvemos. Esperemos con las redes sociales, si aún faltan más noticias y más mierdas de Juan Jensen aquí en el microondas, La Vela Puerca. Ya estamos de vuelta aquí en el Microwaves y vamos a escuchar las mierdas de Ike. Ay, ay, ay. Venga, mierda de idiota. ¿Sabías por qué idiota es un insulto? de dónde viene y esas tonterías de idiotas? ¡Guay! Pues el término idiota es un término médico, no te lo pierdas. Un término médico que expresa un retraso mental más grave que el término imbécil. ¿Sabes? Eso para empezar. Te la comen la noticia. Toma ya. Nos llegó en el siglo, según tengo aquí, el 12, pero no lo sé bien, no está bien confirmado. Como adaptación de la forma latina, idiota, persona ignorante, pero también recibió un significado adicional del griego idiotes, que es hombre de la calle, plebeyo o particular. Este significado de inexperto e ignorante tuvo cierta vigencia en la Europa medieval, ya que en los monasterios se llamaba idiota al miembro de la comunidad que no dominaba el latín y lo hablaba deslizando errores. De ahí el término idiotismo, que define el uso incorrecto de una lengua. Por ejemplo, la expresión a pie juntillas es un idiotismo al no concordar el género de las palabras que la forman. No me digas. Sí. Idiotismo ilustrado. Idiotismo. Perdi, pues sí, imbécil viene de Roma. Sí. Idiota viene de... Es un término médico. Del latín. Término médico. A mí eso me... La verdad es que me quedé así como... ¿Cómo que idiota es un término médico? Tú de repente ves ahí el informe del médico y puedes ver perfectamente idiota. Hombre. Te pone idiota ahí mismo. Tu hermano trabaja en un hospital. Bueno, y él es idiota. Oye, que está guay las cosas. Yo quiero más insultos. Quiero saber de dónde viene... Joder, gilipollas, gilipuertas, cabeza culo, teleoperadora, yo qué sé. Quiero saber cosas. No hay más, ¿y qué? ¿Has indagado por ahí? Tengo que buscar, pero vamos, lo que vi rápido fue idiota e imbécil que venían seguidas y digo, ya está. Suficiente. Muy bien, pues mira, esto viene genial porque sí, idiota puede ser una enfermedad, muchos la sufrimos, puede ser una enfermedad. En los hospitales va a estar ya caro curarse, así que mejor que os quedéis como estáis. Y ahora vamos a seguir, pero ¿con qué seguimos? ¿Qué te apetece hacer? A mí lo que apetece, Dani, es escuchar un tema. Vamos a escuchar un temita así, o en vez de un tema queréis que haga alguna otra cosa, Enrique. ¿Qué te parece que haga? Os lo voy a decir, a mí me apetece que Perdi nos hable de enfermedades, ya que estamos del idiota, ¿vale? Y de los hospitales. Que Perdi nos hable un poco de cosas así que tienes. Enfermedades raras y fobias. Enfermedades rarísimas y fobias. Pues vamos para allá. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Ferme dubi dubi dubi dubida. Ah, enfermedad. Estoy malo, Dani. Estar enfermo a veces puede ser divertido. Sí. Sí. Todos los lunes cuando no vas a clase. Hay cosas que puedes estar. Que en verdad que es divertido, ¿sabes? A veces hay enfermedades que dices, coño, me apetece. Este fin de semana me apetece tener esta enfermedad. Está guay. Sí. Y una de esas enfermedades, entre las enfermedades de las que hablo, hay cosas ahí en tus papeles, ¿no? Dani, os traigo como siempre. Os traigo 5 enfermedades curiosas, graciosas, de estas que dices. Yo no la tengo y tú sí, hijo de puta. Jódete. Y, por ejemplo, Daniel, una que se llama akinetopsia. Akinetopsia. Se llama ceguera al movimiento. Es un trastorno visual en el que el paciente se queja de una pérdida de visión del movimiento de las 3 dimensiones. Es decir, por ejemplo, al servir una taza de café, se puede ver perfectamente la taza, ve los colores, la posición exacta de la taza en la mesa, pero el chorro de café que sale de la cafetera hacia el vaso se ve congelado. Hostia. ¿Vale? Métele a ver Avatar. Joder. Es como ver una cascada congelada. Qué guay. ¿Vale? Las cosas de este extraño padecimiento es algún efecto secundario de la ingesta de fármacos antidepresivos, Dani. ¿El movimiento continuo, Perdi, no, es el que lo ven como estático? Lo ven como estático. De hecho, dicen, otro ejemplo era cuando cruza la calle. Ve como una postal, ¿no? Como cuando haces clic en esto de las fotos, que te va saliendo una foto, otra foto. Pues él va mirando hacia otro lado y de repente ve que el coche le ha pasado. O sea, ve un coche ahí parado. Hostia, y luego ve otro coche por ahí. Va con lag. ¿A dónde ya vi? Un hombre con lag. Un hombre con... Es como si tuviese a Ono contratado a Ono en el cerebro. Lo es del lag. El lag creo que llevo sin escucharlo desde el counter. O sea... Has dicho una palabra que hacía años que no escuchaba. Hostia, lag, no sé. Lo de lag está. Ah, bueno, pero porque tú juegas a la Play con internet y yo no tengo ni Play. Y cualquier cosa, cuando un vídeo no te arranca o te. Está bien. La verdad es que esto tiene sus problemas, como hemos dicho, a cruzar la calle es peligroso, o se puede derramar la taza de café, como estábamos comentando antes, porque no te das cuenta cuando está llena. Madre está mía. Esto ahí. Y estás poniéndolo todo chorreando, gilipollas. Claro. O sea, que fue. Imagínate. Deja de reírte. Me lo imagino en el acto sexual a este hombre. Como ahí, ahí, dale que te pego. Y la mujer a lo mejor ya está viendo ahí el sálvame o ponte tú a saber. ¿No? Ahí. Sí, ha ido, ¿no? ¿Sabes? Que sigue haciéndolo y ve a la mujer aún moviéndose encima de él, pero no está. No se mueve. En realidad. Está muy fuerte, dicen, tío. Dicen que ve como ráfagas, igual que las fotos estas nocturnas que se ven las ráfagas. Sí, sí, sí. La foto Madrid, ay, las fotos. No. Sí, sí, sí. Otra enfermedad, ¿vale? Que por cierto, esto es una enfermedad que la semana pasada nos dijo nuestra amiga Elena. Coro. Desde que empezamos siempre me ha dicho, tienes que hablar del coro. Es un término javanés de la isla de Java, que significa cabeza de tortuga. Es uno de los numerosos nombres para un tipo de histeria conocida en medicina como el síndrome de retracción genital. Es un delirio agudo que se ve sobre todo en el sureste asiático y el sur de China, donde el paciente se vuelve repentinamente angustiado y alarmado, Dani, por el convencimiento de que su pene está encogiendo hasta desaparecer dentro del abdomen para luego causarle la muerte. Vas a ir por detrás. Hay muchos coreanos que se pasan la vida intentando incluso estirar su pene para no morir. Este síndrome se puede tratar con medicamentos para la ansiedad. Es triste, tío, pensar. Y lo curioso es que se llame toro. Coro. Ah, coro. Con coro, cada de kilo. Pues entonces, lo curioso es que no se llame toro. Sí. Tío, es un pene que te va a matar, ¿no? Yo tengo aquí una cosa que me va a matar. Sí, sí. Es algo triste, entonces, y doloroso. Y como, después de cuando te duchas. Dedujo que todos los actores de la película francesa Los Niños del Coro la tenían chiquitaja. Síndrome de Cotard. El síndrome de Jules Cotard o delirio nihilista. Síndrome de Cotemplot. Un abrazo a Cotemplot. Eso tiene que existir. A Cotemplot. Además, de verdad. Es un raro desorden en el que la persona que lo sufre tiene la creencia de que está muerta, no existe, se está pudriendo y ha perdido los órganos internos, Dani. O sea, tú te piensas que tú estás muerto. Algunos enfermos incluso llegan a percibir el olor de su carne en putrefacción o sienten cómo los gusanos los van devorando. ¿Qué dices? Pero están sanos. Están sanos. Pero su cerebro le dice que se está muriendo. Sí, su percepción es que realmente están muertos. Un par de casos, por ejemplo, Dani. Una mujer que estaba tan convencida de su muerte que insistía en vestir en sudario y, como dije, y se instaló en un ataúd. Hasta que murió, tío. Se metió en un ataúd hasta que murió. Estaba tenía claro que había muerto. A lo Bela Lugosi. Que Bela se Lugosi. Creía que era Drácula ya. Y se ponía en el ataúd. No me sé yo esa mierda. Sí, hombre, de Edward. Hay otro caso que es de un hombre que tras un grave accidente pensó que ya estaba muerto y cuando lo trasladaron a su ciudad natal, en África, pensó que lo estaban llevando al infierno por el calor. Es muy fuerte, ¿eh? Y es real. Sí, sí. Otra, cuando ya empezamos a tener una edad se nos empieza a caer el pelo. Sobre todo cuando uno es muy joven y empieza a caerse el pelo con 16, 18 años, 17. 16, 18, vamos. A esos hay que subirle los impuestos. Sí, hay un informe que ha realizado un importante estudio de investigación de los Estados Unidos que ha arrojado un dato muy relevante. Se estudiaron cientos de casos de personas adolescentes que empezaban a perder pelo en edad muy temprana y el 35% de ellos utilizaba auriculares con música relativamente alta, un promedio de 2 horas. Y hay una enfermedad, un fenómeno al que llaman alopecia Walkmania, y se produce por el uso frecuente de auriculares que en determinadas condiciones puede llegar a provocar la caída del pelo. Walkmania, de Walkman. De Walkman y mania de WrestleMania. Uh-huh. nuestros hijos tendrán... Royal Rumble. Nuestros hijos tendrán alopecia, ¿no? Has sí. dicho iPhone-esca o algo así, claro, o lo que salga. O peor. Joder. Walkmaniana. Sí, eso suena a extraterrestre. A culatre. Una última enfermedad antes de pasar unas cuantas fobias, Dani. Humor ártico. Y no es que te dé la risa al escuchar el último disco de los Arctic Monkeys. No. Es irritabilidad y agresividad que afecta a los exploradores de los polos por la carencia sensorial y exposición continua a la oscuridad. Cuando esta gente vuelve a sus hogares, aún les pesa el tiempo pasado en soledad y mierdecería y no se ríen, increíble, ni escuchando el microondas. Fuerte, ¿eh? El clima... Hace poco vi hace un tiempo ya vi un documental, no sé si os lo he comentado alguna vez por ahí, de Cañas, que era un pueblo que se encontraba situada de tal forma que en la mitad del pueblo siempre estaba de noche y la otra mitad siempre de día. Joder, ¿qué dices? Y bueno, no se odiaban, ¿vale? Porque gente muy educada. Pero macho, deseaban el sol, ¿sabes? Era como, el sol era el bien más preciado. Joder, ¿qué? No te, pero era cruzar una calle y ya estabas de noche. Y bueno, imagínate el alquiler o el precio de los bajos comerciales de la vivienda, como estaba en la ciudad donde había sol y donde estaba de noche. Y el precio de la luz. Y hizo de todo este pueblo hasta poner como una especie de espejo gigante en la montaña para que... Era muy fuerte, tío. ¿Lo llega a decir aquí? No, aquí no, pero sí, tío, siempre... Y claro, estaban hablaban de eso, de que la gente que vivía donde está el sol... Era mucho más propenso a la felicidad. Claro. Nosotros eran unos amargados. Pues está el humor ártico va sobre eso. Gente que está siempre en oscuridad y lo pasa mal luego. Pobre gente. Dani, 5 fobias rapidísimas. Agiofobia. Dani, agiofobia con H. Miedo a los santos o a las cosas santas. Miedo a los santos o a las cosas santas. Chungo lo tendría este tío para vivir en Murcia, donde cada barrio tiene el nombre de un santo. Uh-huh. O sea, hasta el, no sé. San Calimocho. San Molina de Segura. Todo. Santiago. Olfactofobia. Miedo a los olores. Alguien que nunca podría venir aquí. Sí. Joder. Pero a los olores buenos también, supongo. Bueno, supongo que será miedo a oler algo. Miedo a oler. Miedo a oler a Diplodocus. Por ejemplo. Omilofobia. Miedo a los sermones, Que esto se da mucho en las comidas familiares de los domingos. Uh-huh. Prosofobia. Dani. Esa me suena. Prosofobia. No, pero el otro día hablamos de prosopoctofobia, creo que era otra cosa. Prosofobia es miedo al progreso. Esta gente hasta tiene un país propio, el Vaticano. Vamos, lo que la razón, ¿no? Y a también, veces. Correcto. Y por último, para acabar la sección, telefonofobia. Con PH, como Rafael, telefonofobia. Miedo a los teléfonos. Uh-huh. Esta enfermedad surge siempre después de la quinta vez que te llaman del 1004. ¡Otra vez! Y siempre a la hora de comer, por favor. De puta. Que se lleven a los teleoperadores estos a otro país donde el horario sea más lógico, porque claro, esa hora es cuando despiertan allí en Sudamérica y te toca a ti la llamada. Y están como fuertes. Y es que estoy durmiendo, ¿cómo que durmiendo? ¿Pero qué haces? Pero algo parecido creo que está en Inglaterra, ¿no? Que los llaman desde la India. Desde la India. Desde la India. Sí. Aquí, mira. Tenemos a nuestros esclavos ahí para jodernos la siesta. ¿Esto qué es? Jode, ¿eh? Jode mucho. Anda, descúbrelos, acércale el teléfono para que te llamen. Yo ya les hago bromas. Cuando me llaman siempre intento, pues yo qué sé, ya que me llaman y sale gratis, pues reírme, estaré bien decirte cosas. Pero no sabes quién soy. Soy el dueño de Vodafone. Claro. ¿A una? ¿Qué me está llamando con el puta Movistar? Hace poco a una me puse a tirarle los trastos. Y la chica se reía. ¿Lo estás diciendo en serio? Sí, te lo prometo. Le decía, oye, mira, de verdad, no me interesa nada tu oferta, pero que sepas que tienes una voz que me está encantando. Y la mujer se quedaba... ¡Venimos de Ecuador! Luego me enteré que era un hombre. No, pero sí, nuestro consejo de hoy, que os riáis de la gente del 1004, que se lo merecen. Oye, vamos a hacer una pausa, vamos a descansar un ratito de estas enfermedades y a sanearnos. Y ahora sí, a ver si damos con Juan Jensen y nos metemos de lleno en las redes sociales y en el Twitter y en todo lo que la vida nos va a ofrecer a partir de ahora en el microondas. Ok. El microondas, tu radio recombustión. Redes sociales. Vamos. Estas son las redes sociales. Estamos ya de vuelta aquí en el microondas. Vamos ya a meternos de lleno en el Twitter, en la web del Pajarito Azul. Que, por cierto, decía al principio del programa que íbamos a dar el nombre del ganador del concurso aquel que lanzamos, el hashtag Superhéroes Murcianos, hace un par de semanas, cuando nos visitó el dibujante de la Marvel, Salva Spin. Y bueno, como comentamos, la gente nos podía escribir lo que quisiese a lo largo de todos estos días, palabras con, personajes inventados por ellos de superhéroes murcianos. ¿Qué personajes? Y And the winner is... No sé si habéis traído algunos, ahora voy a decir el ganador, pero antes leerme algunos pocos, ¿vale? el cómic de Salva, firmado por él, de Generation Hope, que se lo entregaremos al ganador. Perdi, empieza tú leyéndome unos poquetes. Sí, yo tengo alguno por aquí, por ejemplo, Indirecto decía Acho Vidal, Mis Móstoles, que escribió varios, Sequiaman, o La Supernena. Ese me gusta. La Supernena. Hay que interpretarlo, pero sí. La Supernena. Carlos NX, Acho Tío, el Dios del Pijo, Libertina Grimm, Z de Zagal, Anatomic, Paparajoteman. Pablo York, Las Bussy Robin, vaya mucho. La gente se ha aportado. ¿Y que tú qué has traído por ahí? Chon de la Huerta, Acho Man, que fue como el más recurrente. De Madnef. Sí, bueno, empezó él. Y pues ya algunos de estos con juegos de palabras de Acho con la X de X-Men y esas cosas. Bueno, pues mirar. Espera, un último, tío. Este me encanta, de la Víbora Negra. Raeman. De la RAE. Doctor Zarangollo también estuvo bastante bien. Ese se ha quedado el segundo, sí. A mí también me gustaba mucho. Pero hemos escogido como primero el siguiente. El Vengador de la Huerta, de @taladrecker. Nos ha gustado mucho ese, además ahora con la película esta, con el boom de Avengers, de los Vengadores, y nos ha gustado. El Vengador de la Huerta, la verdad es que se lo proponemos a la Marvel, ya está en Lee como futuro personaje para, espero, la segunda Vengador de esta película. Yeah. Y nada, El Vengador de la Huerta, Taladrecker, ya nos pondremos en contacto contigo y te mandaremos ese pedazo de cómic a todo color, moco chulísimo de Spin, que ya hemos manuseado, incluso hay alguna mancha que otra por ahí. Y ahora sí, como decíamos, está con nosotros el gran Juan Jensen, ahí al otro lado. ¿Es verdad eso? Hola, ¿qué tal? Hola, hombre, qué ganas teníamos ya de escuchar tu voz, que problemas nos está dando el teléfono, pero ya te tenemos, estás vivo. No nombraremos a la maldita compañía que está haciendo esto. No, ya la hemos nombrado antes con internet, ahora lo vamos a decir con teléfono. Bueno, ¿la nombramos o no? O no. Mejor nada. Oye, que no te pillo en casa, ¿no? Que estás por ahí de compras. No, hombre, estoy con el taxi trabajando. Ah, estás con el taxi, amigo. Hombre. Vale. Autónomo pringao. Un heredero del Fari. Ahí. Soy como el Fari. Pues bien, ostras, tío, con el taxi. ¿Eres también de como post-taxi, que nos graba y luego nos pone en el taxi o no? Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro que sí. Por favor. Qué bien suena. Tienes que estar ahí con la derecha de vez en cuando bajando el volumen para que, depende de quién suba también. Qué va, que se aguanten, que no le gusta que se tape los oídos. Que se joda. Si son, son alemanes. Es verdad, la mayoría son alemanes y no entienden nada. Claro. Hostia. Estar en un taxi sin aire acondicionado y escuchando el microondas, eso es buena tortura también aquí para hablar de eso. Bueno, tío, Juan Jensen, estuvimos contigo en el Sarao Murciano, ¿va a haber otra o qué? De Sarao Murciano no sé, espero que sí. Claro. No hay nadie que se dedique a esto así, un poco como los Illuminati, que estén a la espalda, sí, de todo, claro. Y los grandes del Twitter que organicéis cosas de estas a las espaldas y luego las deis a conocer. No hay nada, ¿no? Ha hablado. Que yo sepa, no. Madre mía, bueno, pues... Yo sepa, no, pero a ver si hay algo este veranito para juntarnos en algún sitio con playita o algo, ¿no? Hostia, pues sí, hombre, aquí la gente ya empieza, a moverse a la playa. Nada, tío, estuvimos contigo en este Sarao Murciano, la verdad es que de nuestro favorito, Juan Jensen, y ya lo tenemos aquí, es verdad. Yo creo que de los que más hemos nombrado aquí, sí, seguro. Sí. Esta temporada, seguro. Estoy muy majo. Y nada, vamos pues a eso, a las redes sociales, vamos a mencionar algunos tweets. No sé si lo has oído, pero el Vengador de la Huerta, que fue de nuestro hashtag Superhéroes Murcianos, es el ganador. Vamos ahora a comentar otros tweets de otra gente, ¿vale? Empezamos con Perdi, te dejamos a ti para el final. Muy bien. Vale, Juan, venga. Le puedo hacer una pregunta, Juan. Oye, por cierto, Juan, ¿fuiste ayer a ver a Raquel Sastre o no? Vamos esta noche. Ah, es esta noche. Ayer fueron lo que te ha dicho, y sí, turista en tu pelo, y esta noche vamos a ir el resto somos currantes, ellos son unos vividores de la vida guays. Siempre. Bueno, pues venga, vamos con un repaso a los tweets de la semana por aquí. El Gato Mira Raro, por ejemplo, no os preocupéis por lo de Björk, en internet se puede escuchar toda su música en Screaming. Madnef, el gran Madnef, que pronto lo tendremos por aquí también. Do, re, mi, fa, sola, siempre por zorra. Me gusta pensar que es así realmente, ¿vale? Hombre, claro. Otro de Madnef. Mamá, si algún día dependiera de una máquina para vivir, apágala. Si eso es lo que quieres. ¿Pero qué haces, mamá? El router no. Forever Ramone, el mejor artículo de la razón es la. qué grande. Pray for Chickens. ¿Y tú qué tenías antes de usar Twitter? Batería. Señora Rembrandt, tengo ganas de que volvamos a las pesetas y ver con qué cara el camarero te pide más de 1.600 pesetas por un cubata. Cipotil, el hijo de Chiqui ha montado su propia empresa. Se ha hecho autónomo. Autónomo. y tengo aquí tres tweets del gran Juan Jensen. Para chuparle un poquito. Venga. Qué mala costumbre tenemos de llamar chinos a los orientales. No todos son de China. Ahora os dejo que voy a comprarme un kebab a los moros. ¿Qué queremos? Una cura para la sordera. ¿Y cuándo la queremos? ¡Una cura para la sordera! Y por último, este me ha encantado, tío, muy, muy sutil. Hijo puta nivel, tener un hijo ciego y llamarle Casimiro. ¿Y qué? Voy para allá. Señor Abrazos dice, ¿de qué murió Paco? ¿Sabes cuál es ese cartel que dice no cruzar por las vías del tren? Sí, pues le dieron 8 puñaladas enfrente. Muy bueno. Félix Aguilar dice, me gusta cuando callas porque tienes una voz súper molesta, hija de puta. Borracho Público, ¿por amor qué harías? ¿Regalarías tu iPhone o cerrarías tu Twitter? Joder, ¿no puede ser algo más fácil como matar a mi madre o algo así? No es necesario. Si el chocolate es un sustituto del sexo, tú debes ser ninfómana gorda. Javi Moya, 77. Mamá, he aprobado la selectividad. ¡No! Próximamente en sus hogares. Superhéroe. Me hacen gracia los indignados quejándose por vicio. Más indignante es lo de The Walking Dead, 2 temporadas y el negro aún sigue vivo. El negro sigue ahí. Y por último, Big Daddy. Vendrás a la cena, ¿no, hijo de puta? Que sí, como no vengas te reviento, vas a cagar sangre, trozo de mierda. He dicho que iré, abuela. Y ya Juan Jensen. Quien tiene un amigo tiene 2 o 3 puñados menos de pipas. Y ojo, que no tengo nada en contra de los negros, ni de los chinos, ni de los moros, ni de ninguna otra raza inferior como ellos. Abrir un Kinder sorpresa y que te toque Evo Morales. Lo quiero. Evo Moralitos. Ya. Con distintos disfraces. Oye, que vamos ya con Juan Jensen para el final. ¿Qué nos traes? Pues traigo una selección de equipos que selecciona a las 6 y he hecho mitad y mitad. Venga. He hecho mitad isleño, mitad no isleño. ¿Vale? Muy bien. A ver, tengo aquí uno de Doctor Zurdo que me encanta. Que dice, entrar en una mezquita disfrazada de montaña y preguntar por Mahoma. Dibujado, por cierto, en esa web twittoons.com. Ya estamos. Hombre, por favor, por el gran artista. A ver, tengo aquí uno de Peter Cohen que dice, alto, papeles de vehículo. Aquí tiene. Enséñame el seguro. Mira, aquí está, es un botón que si lo bajo no se puede abrirlo, ¿ves? Qué bueno. Grande. Tengo uno de gata paciente. Dice, os pasáis 9 meses dentro de una mujer y el resto de la vida intentando volver a entrar. Me he dicho resto y era resto. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Se ha entendido. Tenemos uno de Francis por Cópula que dice, los osos polares adoran el frío, los bipolares a veces sí, a veces no. Emi /Maravillas. Que dice, te quiero mucho, mi amor, pero no te lo voy a decir. Te lo escribiré en tu muro de Facebook para que todo el mundo vea mi retraso mental. Está muy bueno. Y Javi Beach, que dice, esta noche toca sexo galáctico, Hunt solo. Qué bueno. Hostia, sí. Y hasta ahí ha llegado mi selección de hoy. Hasta ahí ha llegado, vale, vale. No vas por autovía ni nada, ¿no? Vas tranquilamente. No, estoy aquí en una parada de taxi con 500 taxis delante. Ah, bueno. Lo que molaría es tener una alemana ahí detrás y pudiéramos verlo. Luego se lo pones. Oye, Juan Jensen. Dime. Nada, tío, que gracias. Al final hemos dado con tu voz y mira, eso que nos llevamos a casa. Qué bonito encuentro. Genial, habrá más, no te preocupes. De hecho, antes decíamos lo de Twittoons. Juan Jensen. También yo digo Juan Jensen, ¿vale? Juan Jensen. Es de los que han sido dibujados 2 veces. Sí. Así que. Me encantan los dibujos. Así, ahí tienes el segundo del ahorcado que hice. Mr. González. Gracias, hombre. Por cierto, que en breve espero tener. Ya lo diré más adelante. Pero una exposición de los Twittoons que se hará en Murcia. y ahí estará uno de tus dibujos. Así que bueno, ya os iré avisando para junio. Y lo que es mejor es que Juan te va a pagar el viaje para acá, para Murcia, para que cruce el charco. Claro. Y claro, puede estar aquí las copas y todo. Bueno, pagar exactamente no, pero sí que estoy ya empezando a hacer una barca así de papel gigante para que puedas venirte. Nada, tío, que muchas gracias y nos volveremos a ver pronto porque el destino es así de bonito. Qué mariconada. Hoy se ha vuelto muy gay. Bueno, vamos, es de las cosas que digo mientras estoy leyendo y escribiendo lo que viene a continuación. Vamos ahora a escuchar las noticias perdidas. Un abrazo, tío, pásalo bien, que te sea leve el curro. Gracias, tío. Y nada, tío, nos vemos pronto. Vamos ahora con la segunda sección de noticias perdidas aquí en el microondas. Venga, hombre. Perdi News, second section of the show. Vamos con las noticias perdidas. Claro que sí, Daniel. Perdi, a ver, ¿qué me vas a featurear? Lo primero que voy a featurear es un saludo a Santi, que nos estaba escribiendo antes también por Twitter. La gente nos puede escribir en el microondas aquí abajo. Vamos para allá. Perdi, Santi no para con el WhatsApp aquí y sí, me tío. Está vibrando el móvil, hostia. Me está fastidiando. Y te está dando gustete. Te está dando gustete. Siempre. Inventan un dispositivo para hablar con los muertos. Claro. Se llama medium. Ahora. O sea, medium. Cualquier padre haría lo que sea para escuchar una vez más la voz de su hijo muerto. Uh-huh. Qué bonita manera de empezar, ¿verdad? Joder, bestial. Pero cuando inventarán un dispositivo para hacer ese sueño realidad, pues bien, Gary Gatka, un ingeniero de Connecticut en Estados Unidos, lo ha logrado. Gary Gatka. Según Gary Gatka, ¿cómo era? ¿Connecticut? No, ¿cómo era la palabra esta en chino, en japonés? Kokorosugi. Según Gary, tras la muerte de su hija, el timbre de casa sonaba durante la madrugada, las luces se le encendían y se le apagaban solas, los canales de televisión se cambiaban sin que nadie aparentemente utilizara el mando a distancia. Esto en sí no dieron a entender a Gary que su hija quería comunicarse con ellos. Fue así cuando inventó un dispositivo para ayudar a la difunta adolescente a hablar desde el más allá, y ahora es el dueño de un pujante negocio en el campo de lo paranormal, uh-huh. Daniel. Perfect. En los últimos años, el dispositivo de Gary, que se comercializa en un rango de precios que va desde los 79 a los $350, depende si va wifi, tal, lo típico, fue un éxito con miles de unidades vendidas. Por si fuera poco, Galka, que es un católico creyente, ha desarrollado más de 30 productos diferentes para la investigación paranormal y un tercio de sus ganancias son donadas a instituciones benéficas. Uh-huh. Joder. Bueno, tío, a mí me encantaría poder comunicarme con los muertos, Dani. Sí, no sé si a vosotros. Oye, está guay. Mandarle WhatsApp, por ejemplo, Jimi Hendrix, que sé que está en línea. Joputa. Sí. Lo que es que este tipo de cosas yo no sé dónde las van a vender. Y no que lo Jiménez sé. Lo compra todo. Sí, por internet. ¿Qué tienda vende? En un esto? Chino, imagino. Yo estaba pensando, hostia, con este va a ser muy malo, me vais a matar, pero la tienda podría llamarse iPhone Neral. ¿Eh? Oh. A mí me ha gustado. A mí no. Y sería como sería un ataúd mordido. Por cierto, hoy abren la Apple Store aquí en Murcia, en el centro de la nueva condomina. Como si le hiciera falta más publicidad, sí, pues sí, aquí sí, está sí. El gilipollas de Perdi diciéndoselo. De hecho, mira, dices eso, Eijen me dice por Twitter, dice, ¿alguno de vuestros oyentes del microondas ha pasado ya por la Apple Store murcianica? Lo acaban de escribir. Sí, casualidad. Pero justo, ¿sabes? Creo que ni te he oído. Pero sí, Eijen, nos hemos pasado, pero cuando estaba cerrada. Está muy azul por fuera. No, no la hemos visto aún, pero sí. Es de Orihuela. Sí. La abrían hoy. ¿Para qué va a venir y sin saberlo? Si alguien se lo puede confirmar, ¿lo pues, sabéis? Sí, lo abren hoy. ¿Lo abren hoy? Sí, hoy. Hostia, buen día han escogido con el 12M. Y qué maldad, joder. Sí, que la gente vaya. Va a ir todo el mundo. Que sepas que hay mucha gente ahí en el 12M que luego va con el iPhone. Hombre, claro. O sea, para el trending topic. Claro. Creo que pasarán antes por la tienda y luego a la money. Me parece que hay un descuento del 80% en todos los aparatos. Venga, correctos para allá. Qué mentira. Que, por cierto, hay una asociación de usuarios de Apple aquí en Murcia. Todo muy friki, ¿vale? Lo he visto en internet. Y han hecho una camiseta, Dani, en la que se ve un pimiento mordido como si fuera lo de Apple. Y pone inauguración Apple Store Murcia para llevarlas, tío. Bueno, muy triste todo. Hablando de Murcia, un ayuntamiento pide 7.058 años para devolver el pago a proveedores. No en Murcia, pero también está arruinado. Uh-huh. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado, mejor dicho, que un ayuntamiento de la provincia de Guadalajara se ha acogido al plan de pago a proveedores y ha declarado que necesita 7.058 años para saldar su deuda. ¿Qué dices? Y otro de Teruel, 462 años. Y ha abogado por cambiar a fondo el sector local. Hostia, tío. Eso, ese tipo de cosas, ¿quién las puede pagar? Solo... No sé, es tu Jordi nieto. Jordi Hurtado puede pagar eso. Y Fraga, oh no. Fraga no. Oh, no. Oh, lo siento. Fraga estaba pagando de todavía de... No, pero puede llamarle con tu iFuneral, ¿no? A Fraga y comentárselo. Oye, que te quedan aún 7.000 años, ¿eh, cabrón? No vuelve. Te escapes, no te escapes. No estaría mal. Otra, Daniel. Un hombre demanda a BMW alegando que una motocicleta le ha provocado una erección durante 2 años. ¿Una motocicleta? Sí, una moto. Tiene muchas curvas. Oh, no. Los medicamentos para la disfunción eréctil, Dani, advierten que después de 4 horas ininterrumpidas de una erección se debe de contactar con un doctor. Pues bien, a Henry Wolf, aparentemente su erección le duró casi 2 años, tiempo en el que decidió llamar a un abogado para entablar una demanda contra BMW. La demanda sostiene que el asiento de la motocicleta de 1993, de BMW, la moto, le provocó un caso extremo de priapismo. Es decir, levantarte en chándal. Y le infligió una profunda angustia colateral. El abogado Henry Wolf dijo que el no poder sostener relaciones sexuales le ocasionó una gran angustia emocional y que a ese priapismo comenzó después de que su cliente fuese en esa moto durante 4 horas. Total, que el tío fue durante 4 horas en la BMW, se puso palote y hasta hoy. ¿Hasta hoy? Madre mía. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? 2 años. Ah, dos, claro, años. Hasta hoy que le ha caído el rayo este al escroto hasta la pierna, ¿no? Estás on fire, Daniel. Te denuncio porque me pones la pita dura, ¿no? Más o menos. Viene a ser así. Le pidió una indemnización por gastos médicos, salarios perdidos y estrés. Sí, sí, madre mía. BMW ya va a ser la Viagra del automóvil. Encima también tiene el color azul, ¿no? Está el blanco y el azul. Sí, esto. Sí. ¿Te gusta conducir? Bueno, me gusta bastante. Y la pastillita de la Viagra es como un poco... BMW, no sé si la habéis visto, ¿sí? Tiene el mismo símbolo. Como el esposo de... Y bueno, Dani, la última noticia, no sé si lo sabéis, pero hemos entrado en mayo y resulta que mayo es el mes de la masturbación. Sí, la palabra lo dice. Mayosturbación. Mayonesa. Hay funerales. La historia detrás de este festejo se remonta a 1995 en San Francisco, en California, cuando durante la celebración del Día de las Naciones Unidas contra el SIDA se presentó un discurso sobre el potencial que tiene la masturbación, el quererse uno mismo, quererse uno mucho, para mejorar la salud de personas de la tercera edad. La mayoría de los adeptos celebrarán en privado, según explicó la experta doctora Carol Quinn, pero unas 100 personas harán una toma de manos en el Centro para el Sexo y la Cultura de San Francisco, donde habrá incluso salas de boyer. O sea, va a haber como una fiesta ahí muy grande de vajilleros. Sí. Y es que la masturbación en los hombres no solo mejora la función del sistema inmunológico, sino que también ayuda a generar resistencia ante infecciones. Los que se masturban más de 5 veces a la semana tienen un tercio de posibilidades menos de desarrollar cáncer de próstata, por ejemplo. Además, es una manera de aliviar el estrés, inunda un buen estado de ánimo y ayuda a dormir mejor. Qué guay. En cuanto a la mujer, ojo esto con los tíos, en cuanto a la mujer, amarse a sí mismo aumenta su resistencia a las infecciones por levaduras, ayuda a liberar la tensión premenstrual y otras molestias físicas asociadas con los ciclos menstruales como los cólicos. También hasta el dolor de espalda se te puede quitar, tío, y aumenta su umbral al dolor. Es decir, las mujeres también... Cuando se tocan y tal, pues bueno, qué bueno para ellas. Qué bonito, Dani, acabar la sección con un canto al amor. ¿Sabes, Perdi? Te lo voy a decir. Creo que ha sido de las mejores secciones que has hecho nunca de noticias. Ha estado genial. ¿Sabes por qué? ¿Por las motos? No, te lo voy a decir. Porque para mí las noticias buenas son las que aquí venimos siempre, con nuestro material y nunca sabes de lo que va a hablar el otro compañero. Siempre. Y en esta sección, todas las noticias, estaba deseando escuchar la explicación. Porque, joder, lo del BMW, ahora esto, lo de... Me he quedado, tío, que digo, necesito tercido. Saber por qué. Es un cliffhanger, que se llama, ¿no? Sí. En Hollywood. Cliffhanger es cuando te dejan ahí algo... Cliffhanger, sí, es como lo que hacía Perdido siempre, o Prison Break. Prison Break lo hacía mejor. Lo hacía mejor, pero también te metía más la gamba luego, ¿eh? Yeah. Porque, bueno, porque te ponían ahí eso y luego continuaba y no era nada. Yeah, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, sí, es muy habitual en literatura... El Dan Brown vive de eso. Yeah. Hace 2 páginas y un cliffhanger. Y luego así hasta las 600 páginas. Sí, sí, son muchos cliffhangers. Es verdad, escribe así. 300 cliffhangers. Pues nada, Verde, no, en serio. Buenas. Gracias. Buenas. Buenas y frescas. Buenas. Vale, mira, hablábamos de Hollywood, de cliffhanger. Y que nos va a hablar ahora de películas. Así es. ¿Cosas actuales o cosas de dónde? Lo que yo he visto. Pues muy bien. radio Recombustión. Oh, ¿qué suena? ¿Qué es esto? Mira, música, música para ir cerrando ya el chiringuito. Pedro, ¿esto qué es? No rompas la magia. Me gusta cagarla. Te lo digo siempre a mí. ¿Puedo decir una tontería? Yo iba a decir, tócala otra vez, Sam, que estamos en mayo. Ahora que te he dicho tú, me gusta cagarla. Esta semana había un hashtag que era estropea una cita. Y todo el mundo hablaba de, pues, de cómo una manera de cagarla cuando estás con una tía, ¿no? Pero estropea una cita. Y el grandísimo Rabia del Sur, que lo tuvimos aquí hace un par de semanas, escribió una genialidad que era solo sé que yo te daba. Vale, en realidad estaba estropeando una cita en los dos sentidos de la palabra cita. Solo sé que yo te daba, qué genio. La gente es que se le ocurra. Tío se le ocurre un huevo, tío. A lo mejor meten, ya que meten tantas canciones, autores y tal, a lo mejor meten algún día el Twitter en algún curso de filosofía. Rollo, ¿no? La filosofía son redes sociales. Solo espero que esté Alioli. Joder. Siempre. Bueno, venga, fuera tonterías. Películas que he visto durante estas dos últimas semanas. Stuart Little. Bueno, que sí. Son tres películas y después ya he dicho, me voy a pasar el título de esta sección por los huevos y voy a hablar también de serie. Pues más vale que te dure la sección 15 minutos, porque es lo que nos queda para terminar. Red de mentiras. Red de mentiras. Esta película trata sobre espionaje y terrorismo. DiCaprio es un agente de la CIA que está en Oriente Medio y desde Washington está Russell Crowe, que le aconseja y le vigila todos los movimientos. Por cierto, Russell Crowe ha decidido dejarse ya la buena vida para vivir aún mejor, que fue el actor ese con buen físico de Gladiator. Este ya busca los papeles de gordo, está directamente, a mí que no me joda. Hostia, y Val Kilmer, ese también se ha puesto tocinete. Sí. Creo que van a llevar al cine la historia del susto en el coche del gordo este, del susto que dan el susto y van a ser uno de los dos. Hostia, qué bueno. Sería genial, ¿no? Bueno, resumo un poco la película. Se ven bombas, muchos moros, muere DiCaprio y Russell Crowe se suicida. ¡Hijo de puta! Nota de esta película, si os dijera que Red de Mentiras me gustó, mucho os mentiría. Cowboys y Aliens. Hostia, por favor, ¿has visto eso, tío? Sí, la vi. Pues yo quería ir a verla al cine, hostia. Y mi novia no quiso. Y yo quería ver esa y no la otra. ¡Hostia! Puta mierda. Es entretenida, ¿eh? Tampoco te busques tú. Pero a mí me da igual. Es de esta de domingo por la tarde de resaca y, claro, y tumbar en el sofá. El título ya mola. Alien. ¿A ti te gustan los cowboys, vaquero? Daniel Craig, me mola, tío. De verdad, me gusta ese hombre. ¿Sí? Sí. A mí no. Para mí es el mejor James Bond. Anda ya, que mierda más grande. Que sí, tío. Que no. Me gusta, tío, ese tintes a lo mito de Bourne. Que no, hombre. Yo soy de la filosofía Sick Boy. De los que piensan que son Connery es el bueno. Ese es un coñazo. Con el polifacético Daniel Craig y con el viejuno Indiana Jones, veremos cómo en el lejano oeste un puñado de alien raptan gente y cogen oro de los bandoleros. Claro. Veremos esta película basada en hechos reales, dirigida por el director de Iron Man, que no son hechos reales, chavales. Lo que podemos ver en esta película es a Daniel Craig moviendo un poco la ceja, cosa que no hace en ninguna otra película, y tras mover la ceja decide ayudar a la gente del oeste, ya que solo él tiene un aparato de los aliens enganchado a la mano que puede destruir las naves de estos. No voy a decir nada más porque ya empezaría con los spoilers, como el de que Harrison Ford acaba teniendo sexo con los aliens y no sería apropiado. Nota, creo que va a ser mejor la precuela, Neandertales y Aliens. Pero, ¿y la máquina? Yo es que no la he podido ver. ¿Esta máquina que tiene en la mano, cómo que es? ¿Qué hace? Pues lanza disparos de estos de rayos láser. Ah, vale, vale. Y solo se activa, solo empieza a sonar y se activa cuando hay aliens cerca. ¿Sabes qué molaría? Una máquina esa para combatir contra los aliens, que te la pones y tiras manos locas. La mano loca esta de plástico de... ¡Qué bueno, sí! De esa que se vea, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! Y Daniel Craig con una mano loca. Bien. Ahí así, hostia, molaría, hostia, lo veo, lo veo. Y, lo coge y lo tira al suelo. Harrison Ford hablando y... Le darían el ojo, ¿no? Que es donde más te jodía que te... Hostia, es verdad, verdad. Cuando te daban, te picaba mucho. Eso no me acuerdo yo. Crazy Hand. No. Y luego terminaba la mano, joder, lo ponía... Sí, mira que escribo poco en el Twitter, pero lo ponía, que terminaba luego llena de mierda y... Sí, es verdad, siempre. Siempre. Siempre tenía la tentación de metértela en la boca también estaba ahí siempre. se acababa la tarde y te habías comprado ya tres o cuatro. Ahí te habías dejado tus ahorros en el kiosco comprando manos locas. Ya tenías hasta uno que no lo quitabas del precinto para que no se jodiera. Se lo tiraba a la gente, ¿no? Y te daba muy fuerte el plástico. Oye, pues tienen que volver. Los niños necesitan eso. ¿no? Sí, no tanta Play ni tanta mierda. Los niños están diciendo ahora mismo, ¿qué aplicación están hablando estos? ¿Qué tiras? ¿Y qué? No habrá paz para los malvados. Solo voy a terminar. De pequeño jugábamos con la mano loca y de mayores también, pero mejorado. No habrá manos locas para los malvados, me decían de pequeño. Aquí vemos a José Colorado como policía borrachuzo. Lo mejor es el nombre que le pusieron. Yo imagino a los guionistas ahí diciendo, oye, vamos a ponerle un nombre que si se le pone a un niño pequeño estaría jodido toda su vida. ¿Os acordáis del nombre? No. Santos Trinidad, cojonudo. Vamos, es el peor nombre que he visto yo. Es un nombre sacado, parece un barrio del GTA. De Bud Spencer. Pues este policía asesina al principio a tres personas que estaban metidos en temas de contrabando de drogas, pero se le escapa un testigo que va buscando durante toda la película para matarlo. Por otro lado, hay una investigación policial de ese triple asesinato y ahora es cuando digo... No, no me digas spoiler, ¿eh? No. Todo lo que he dicho antes era mentira, hombre. Ah. Harrison Ford follándose. ¿Por qué no? A un alien. Sí, vale. Le pega. Sí. Está con la Calista Falkland, esta. Sigue. Sigue. Que lo más parecido, desde luego. Qué asco, tío. Bueno, la película es un poco basura porque hay cosas que te las meten muy mal, mal explicadas, o es que yo soy muy tonto. Nota de esta película, ¿os acordáis del tráiler donde salía una escena de Coronado que decía rock and roll? Sí. Vale, pues esta peli es tan lenta y con tanta falta de acción que podría decir balada. Otra cosa, Juanjo Artero, ¿sabes? Imagina, balada. Balada, voy. Podría decir Ismael Serrano. Otra cosa, Juanjo Artero, sabéis quién es, ¿no? El de Verano Azul, el crío este. El pues, crío, ¿no? Sí, bueno, el crío pequeño. El rubio. Bueno, sí, el rubio, que después salía en El Comisario. Pues lo veo como la copia falsa y gorda de Daniel Craig. Sí, estaba viendo. Es un poco, se parece. Sí, es verdad. Se parece. Es que justo después de Cowboys y Alien vino Brad Pitt. ¿Ve? Por eso. A este el presupuesto del cine español sí que le pondría la mano loca para combatir aliens. Ahora, venga, dos series, cortico. Venga, vamos, si ya vamos terminando. Life's Too Short, que es una pedazo de serie de Life's Ricky Gervais short. Con un grande del humor, el cabronazo este. Ha hecho una serie en la que el protagonista es un enano, más concretamente el enano de Willow, Warwick Davis, que hace de otro sí crack, mismo. Otro crack. Buenísimo. Esta es un poco el estilo miniserie como lo de ¿Qué fue de Jorge Sanz?, ¿no? Aquí en España. Son solo 7 capítulos donde te enseñan exageradamente la vida arruinada de un actor donde nada le sale bien. Y las intervenciones de gente famosa como Johnny Depp, Liam Neeson, Helena Bonham Carter son de partirse el culo. Sí. Con lo de Johnny Depp, si lo ves te vas a mear. ¿Son solo 7 episodios? ¿7 capítulos? Yo la he visto. ¿Media hora o...? Ah, vale, vale. Yo la he visto, pero de verdad, ¿eh? Creo que a mí Ricky Gervais me encanta y ¿no? Esta serie creo que es la más floja. Porque tiene unos puntazos buenísimos. Porque ha quedado como muy payaso. No, comparte mucho el papel protagonista. Bueno, no es el protagonista, de hecho, pero su papel secundario lo comparte con el otro guionista, sí, con el que hace todas estas creaciones. El boca grande. Y no sé, no me gusta ver a Ricky Gervais de otra forma. Pero... Ayer leí antes de que acabe, sí que ayer leí que le han dado lo que era una nueva serie. El otro día echaron el piloto en Estados Unidos, se llama Derek. Y he visto solamente un fotograma y tiene muy buena pinta. Es como un... No sé, tiene una... Él es el protagonista, el director, el guionista, todo. Y le han dado luz verde y van a hacer 13 episodios para el año que viene. Muy bien. Pues nada, ¿y qué queda? Queda una que a Dani le encanta. ¿Qué serie puedo decir de estas últimas que he visto? Pero va a ser que te encanta. Curb your enthusiasm. No, esa aún no la he terminado. Esa es muy buena. Hora de aventura. Hora de aventuras, toma ya. Qué bueno, por favor. Serie de humor absurdo, demasiado surrealista. Pero los dos protagonistas te enamoran desde el principio. Jake, que es un perro que se puede hacer grande cuando quiera. Genial. Y Finn, el único humano en el mundo que en el que se envuelve esta serie. Jake tiene una personalidad que es el amigo perfecto. ¿Eh? Sí. Es un tío que es un genio, sí, es una espontaneidad extravagante, así, chula. Para la gente que no lo sepa, es ese dibujo que se ve de vez en cuando, que el perro parece que tiene el bigote de Hulk Hogan. Sí, es verdad, un poco. Es un perro mágico. Nota de esta serie, hasta dicen copón. Aún no te convenció para verla, tú te lo pierdes. Dicen copón, tío. Qué bueno eso. Copón. Pues sí, tío, ahí todo, me lo veo todos, una y otra vez. Y de hecho, las nuevas temporadas... Mucho mejor. Las están haciendo, se nota el presupuesto, aunque la idea sea lo mismo. No han metido cosas de 3D ni nada por el estilo. Pero Pero tío, la serie va rapidísima. Va súper rápida, tiene un montón de cosas. Y te lo tragas en nada, la serie entera. Sí, se ve rápido. Mira, nos comenta por aquí, nos decía Juan Jensen ahora en Twitter que todo un placer haber estado por aquí presente. El placer ha sido nuestro. Y también Abejada nos dice que si habrá podcast. Of course. Sí, nos subiremos al microondasradio.com. Esto empezó siendo un podcast y terminará siendo un podcast. Claro que sí. ¿Qué haríamos nosotros sin las descargas que tenemos a lo largo de la semana? Nada. Pues ya está. No somos nadie. Pues ya está. ¿Y qué? Perdí tocarla otra vez. Ah. El microondas, tu radio recombustión. Oye, sí, mira, vamos a decirlo, lo que hablamos aquí durante las cuñas. No pasa nada. Estamos hablando de lo mucho que nos apetece una cerveza ya, muchísimo. Tío. Que es que el lunes o martes llegó el calor, pero calor que Futurama podría hacer una serie con el calor que hace aquí en Murcia a veces, que es como una gravedad de un planeta nuevo que te pesa muchísimo. Ya lo han hecho, de hecho, Futurama es... Pero tío, es un calor, es que sale y parece que no puedes andar ni moverte. Sin alcohol. Sin cerveza en la mano. Guau, tío, sí. Es que ya aquí en Murcia no se puede disfrutar de las terrazas, porque hace ya calor. Sí. O sea, hacía frío hace dos semanas, tal. Es increíble. Bueno, así le va de bien a Estrella Levante, que se forra con nosotros. Joder. Y nada, estamos hablando de eso, de lo mucho que nos apetece una cervecita fresca, y nos la vamos a tomar a vuestra salud, ¿a que sí? A la salud de Juan Jensen, para empezar, y del resto de gente que ha estado ahí. De Tala Drecker, que es el que ha ganado nuestro premito. Sí, y nada, es que os queremos, macho, os queremos. Y mira que nos hemos visto, pero... marica, ¿eh? Es verdad. Sí, total, tío. Tío, es el sol, me encanta. ¿El sol? Sí. No, es que el sol se ha acabado y tío, estoy ya pletórico. Que nada, chavales, perdí. Dani, gracias. Hace una semana estaba justo hasta ahora con Iggy viendo a Miguel Noguera. Sí. Hoy estoy aquí contigo, Dani, y te voy a decir una cosa. Te estás quedando calvo, como Miguel Noguera. Prefiero a Noguera. No, está, que me lo he pasado muy bien, como toda la semana, Dani. Perfecto. Genial. ¿Y cómo se lo ha pasado, Ike? Yo no me lo he pasado tan bien, pero mira, estoy contento porque sé que esta noche voy a emborracharme otra vez. Joder. Y nada, un abrazo a Santi, que creo que nos ha podido escuchar un ratito desde su radio, desde el transistor, que aún usa de estos antiguos. Sí. ¿Sabes? Hacía la comunión él hoy. Espero que le hayan regalado un... Él va con uno de esos de Negrata, ¿no? De doble platina. Sí. Del Bronx. Hey, yo. Pues nada, un abrazo para ti, Santi, y un abrazo para todos vosotros. Voy a aprovechar, si me lo permite la naturaleza, para comentaros que... No quería decirlo al principio del programa, lo digo ahora. Mañana es domingo, estaré en la Posada de Correos, que es una cafetería bar de copas muy bonita, que está situada en el Arco de San Juan, en Murcia, enfrente de la comisaría de Correos. Os animo a todos a ir. Es como un irlandés, habéis estado, ¿no? Como un irlandés, pero con decoración de correos así. Pero de correos, no penséis mal. No penséis mal. Son las paredes blancas. De cartas. Y estaré allí a partir de las 6... unas 3 horitas allí haciendo una sesión nueva que se llama Copa Antún, una consumición y una caricatura. Un tún que se puede llevar la gente. Ir, hombre, ir, si lo estáis escuchando. Y tenéis enfrente a la policía, joder, echamos unas risas. Si os ponéis tontos. Claro que sí. Si no os gusta el dibujo que os hago, podéis denunciarme enfrente, sin problema, no os preocupéis. Ah, por cierto, se me había olvidado, quería dedicarle mis tweets a Elena de Yeste, porque sé que le encanta la sección y sobre todo los que cojo yo. Muy bien. Esto ya lo dejo ahí, para el final. Eso ya suena a peloteo de ella a ti y de ti a ella. No. Es la gente que tiene un programa de radio, que noche de aquel día en Nova Onda de Albacete. Sí. Hay que oírlo también. Muy bien. Pues nada, chavales, creo que llega el momento de ponernos en contacto con este teléfono nuevo que han sacado para hablar con los muertos, con Ringo Starr. ¿Cómo se llamaba? Que es iFuneral. iFuneral. Steve Jobs, estás muerto, no se te ha ocurrido a ti. ¡Jódete! Nos vamos ya al microondasradio.com para descargarnos. Y nada, chavales. Hora de cerveza. Que no, hora de cerveza. Hora de cerveza. Vámonos para allá. ¡Vamos, pues el sobaco todo! Pa, pa, pa. Radio, fíjate, con FM. El microondas pille. y sentir recombustión en mí. Tenemos una web, microondasradio.com, y un Twitter, microonda, que bajo. Me quedo sin agua. Cabellos, recombustión a ti. Pues eso. Que mira, hemos superado ya el programa 50. Este es el 51, por cierto. La semana que viene el 52, que no será mejor todavía. Mejor, sí, después del 51, el 52. Vamos. Y nada, que aquí estamos. Y que Perdi, Dani, un abrazo, Santi, que no ha podido estar. Todos. ¡Nos vemos la semana que viene! Radio, fíjate, con FM, el microondas pillé y me bebí una cerveza por ti. Momento Cádiz. Momento Cádiz. ¡Saco el cotó! Arigato. Hostia, se me ha olvidado grabar el programa. El microondas. Tu radio. Recombustión.